Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. En mis brazos, musitando. 3 horas intensas de radio para entretenerle y tenerle informado en las mañanas del domingo. Cuando la ciudad se despierta y aún no ha cogido su pulso. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Cuando la gente madrugadora y deportista está llenando la acera de su barrio, haciendo su deporte favorito. Ansiedad de tener tus encantos. Cuando ustedes están preparando su desayuno, con sabrosas tostadas y un cafelito humeante. Tal vez esté llorando mi. Entonces, aquí estaremos a su lado, en los domingos de Paradigma. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme. Buenos días. Permítanme que vuelva sobre mis pasos y de nuevo os lleve al año 1984. Aquel año que, como casi todos los años, tuvo algo de prodigioso y nefasto a la vez. Lo prodigioso casi siempre ocurría en la radio, y en este caso es que desaparecía un programa que llevaba 37 años emitiendo, y algo de nosotros se iba con él. Sí, mis queridas amigas, efectivamente, la hora del adiós ha llegado. Antes o después, tenía que llegar. Este es mi último día con vosotras. Todo en la vida es cíclico, y los ciclos se cierran, y el mío ha terminado. La edad no pasa en balde, los años pesan, y creo sinceramente que debo retirarme ya. No quisiera, no obstante, la más mínima sombra de tristeza por parte de ninguna. Hay que asumir los hechos. Porque es bien cierto que vale más una digna retirada a tiempo que una jubilación forzosa en la cuneta de las maltrechas viejas glorias. Vosotras, mis queridas amigas, tened no obstante bien claro que habéis sido las únicas y verdaderas protagonistas de este consultorio. El corazón latente y vivo que ha dado existencia a esta modesta, aunque extensísima labor de Elena Francis. Debo por ello, y ante todo, daros las gracias desde lo más profundo de mis sentimientos, porque lo cierto es que este consultorio, que hoy deja de ser, jamás hubiera sido sin vosotras. Eso pasó con Elena Francis, aquel programa en el que se trataban temas de cocina y jardinería, de salud o de belleza, de consejos sentimentales y psicológicos que tanto pesaban en los oyentes y se llenaban a las ondas con, y se llevaban a las ondas con toda la candidez del mundo. ¿El franquismo lo hizo suyo o es que el programa y los consejos de doña Elena formaban parte del tiempo que le tocó vivir? Un calco de la sección femenina donde la mujer tenía que ser sumisa, abnegada, mirar para otro lado cuando era necesario y hacer la vista gorda y esperar que las cosas cambiasen. Entrada la democracia, la sociedad cambia a velocidad de vértigo y las mujeres, como la misma sociedad, quieren rehacer su vida y los estereotipos vendidos de épocas anteriores, como el matrimonio indisoluble, el embarazo, el sacrificio por el marido, la casa y los hijos, vuelan por los aires. No cazan con la ley del divorcio, el aborto y un destape donde el sexo y la exposición de la mujer primaba. No obstante, al desaparecer Elena Francis, algo de nosotros desaparecía. Era ese algo que siempre nos había acompañado a lo largo de nuestra vida, en nuestra infancia y en nuestra adolescencia. Y es que fueron 37 años de quereles con la radio de aquel tiempo. De pronto empezamos a echarlo de menos y nos sentimos un poco huérfanos. Se fue sin despedirse y eso no estaba bien. Serrat le dedica una canción con el título de Carta Póstuma a Elena Francis que dice así. Querida señora, estoy desesperado. Vivo en un purgatorio. Soy un alma en pena desde que usted cerró su consultorio. No sé si ha tenido un ataque al corazón o sencillamente ha decidido que ya es hora de que callara la radio y empezáramos a espabilar sin necesidad de instructora. Querida señora Francis, ¿Cómo haremos para que los canelones no se nos peguen? ¿Cómo sabremos si ese chico tiene buenas intenciones? ¿Quién nos hará compañía a los corazones solitarios? ¿Quién nos aclarará con qué se van las manchas de café? ¿De quién recibiremos instrucciones para defendernos del acné? Seguro que con el tiempo y una caña podremos salir adelante, pero a ver quién nos clarifica cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes. Tendrán más trabajo los médicos y los curas e intentarán suplantarla. Los oráculos con bola de cristal y los que leen las manos, los que echan las cartas. Querida señora Francis, estoy deshecho. No sé cómo ha sido capaz de hacernos esto. Nuestra relación ha sido de toda una vida y no podemos despedirnos así, a la francesa. Tenga la bondad de aclararle a toda esa buena gente cómo se han de vestir para ir a su entierro. Estimada senyora, estic desesperat. Visc en un purgatori. Sóc un ànima en pena d'ençà que heu clausurat el consultori. El cor us ha fet figa o senzillament heu decidit que és l'hora de fer callar la ràdio i que ens espavilem sense instructora. Estimada senyora Frenesí, com ho farem perquè no s'agafin els canalons? Com sabrem si aquell xicot té bones intencions? Qui ens farà companyia als cors solitaris? Qui ens aclarirà amb què se'n van les taques de cafè? De qui rebrem instruccions per defensar-nos de la guiné? Amb el temps i una canya, de segur ens refarem i ens ho arribarem a creure. Però avui qui ens clarifica quins són els nostres drets i els nostres deures? Aniran sobrats de feina els metges i els capellans i vindran a suplantar-te els oracles de vidre, els llegidors de mans, els tiradors de careta, estimada. Esta es la carta que Joan Manuel Serrat le escribe, una carta póstuma al programa de Elena Francis. Hemos dicho que este año de 1984 fue prodigioso y a la vez nefasto. Pues sí, fue un prodigio que un programa de radio durara 37 años y, como dice Serrat, nos dejó un poco huérfanos. Y fue nefasto porque hubo muertes que no debieron producirse. Santiago Borogá perdió la vida al salir de su consulta pediátrica a manos de un comando del hogar. Era el hombre encargado de los contactos con ETA y el gobierno buscando solución a tanta muerte. Como vamos a hablar de la cuenca minera, ¿quién mejor que Chicho Sánchez Frilosio para contarlo? Hay una lumbre en Asturias que calienta España entera, y es que allí se ha levantado toda la cuenca minera, toda la cuenca minera. Ale asturianos, que están nuestros destinos en vuestras manos. Empezaron los mineros y los obreros fabriles. Si siguen los campesinos, seremos cientos de miles, seremos cientos de miles. Bravos mineros. En la reconversión industrial del año 1984, el gobierno se enfrentó a una industria obsoleta que hacía muchos años que no era rentable. Cuando se afrontó, los cálculos de creación de empleo o los cálculos de creación de 800.000 puestos de trabajo fueron erróneos, pero se vendieron a todos los mercados persas. Más tarde llegó la realidad y aquellos trabajadores que habían confiado en un tiempo y en una cifra vieron que sus puestos de trabajo se tambaleaban. Me equivoqué cuando pensé en el discurso sobre el Estado de la Nación que estábamos tocando el suelo de la destrucción de empleo y por consiguiente que podíamos empezar a recuperar empleo en el año 84 ya. Pero lo cierto es que el que haya descendido ese ritmo de crecimiento de la tasa de desempleo no significa que hayamos conseguido detener, como pretendíamos, la caída del empleo e intentar recuperar empleo después, hasta la fecha. Un cuerpo que necesita ser saneado para que pueda seguir funcionando, por eso se hace la reconversión industrial. Según datos oficiales, un 17,81% de la población activa se encontraba en paro. La OTAN también fue un hueso duro de roer. España, en cuanto a Estado que forma parte del Tratado de Washington, pertenece a la Alianza Atlántica y participa de los órganos de la Alianza. Por consiguiente, estaría, si ello es así, por la no denuncia del tratado. Segundo, España no se ha incorporado en la estructura militar integrada de la OTAN. En mi opinión, España no necesita hacerlo. Luego vendría un problema añadido después de las declaraciones de Felipe González sobre la OTAN, que las manifestaciones proliferaron por todo el país. ¡No al aumento de los presupuestos militares! ¡No a una Europa con misiles nucleares! La tragedia de San Juanico. La tragedia de San Juanico fue la consecuencia de una cadena de explosiones ocurrida en una planta de almacenamiento de gas licuado de la petrolera Pemex. Provocó más de 500 muertos y más de 2.000 heridos y tuvieron que evacuar de la zona a más de 10.000 personas. Las víctimas murieron carbonizadas o asfixiadas por gas propano. Se consideran como las más mortíferas de su tiempo y fueron responsabilidad de Pemex. Como consecuencia de estar las instalaciones industriales muy cerca de casas habitadas. Pagaron los vecinos con su vida. Las instalaciones aún siguen allí. Amanecí el lunes 19 de noviembre de 1984 en San Juan Ixhuatepec, en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México, cuando de pronto el cielo literalmente ardió. Un enorme hongo iluminó hasta los municipios de Santa Clara y Ecatepec. Era la primera de 7 explosiones en cadena en las instalaciones de Pemex, ubicadas en San Juanico. Como también... Bhopal, la tragedia anunciada. La madrugada del 3 de diciembre de 1984, una nube tóxica invadió la ciudad de Bhopal, estado de Madhya Pradesh, en la India. La fábrica de plaguicidas de la empresa estadounidense Unión Carbide dejó escapar isocianato de metilo, gas sumamente tóxico que se emplea para fabricar insecticidas. Se considera la mayor catástrofe de la historia, según Wikipedia. Dejó más de 25.000 muertos y más de 500.000 heridos. Estas fábricas se instalan fuera de los países desarrollados por su peligrosidad. El tercer mundo las acoge y pagan las consecuencias. Los pobres siempre pagamos las consecuencias. Los residentes de la localidad se asfixiaban incapaces de respirar. Corriendo en estampida, murieron miles de personas. Envenenados por el aire que les rodeaba. Una fábrica de propiedad estadounidense, supuestamente equipada con todos los sistemas de seguridad necesarios, provocó el accidente industrial más mortífero del mundo. Los desastres no ocurren sin más. Son el resultado de una cadena de sucesos críticos. Desentrañaremos las pistas e iniciaremos la cuenta atrás hacia esos últimos segundos catastróficos. En 1984, en Etiopía murieron más de 1 millón de personas como consecuencia de la hambruna de aquel año. Las imágenes de niños esqueléticos y ancianos llenaron las páginas de los periódicos y las pantallas de la televisión. Y fueron muchos los movimientos de solidaridad, tanto de la población como de artistas y cantantes. Pero esas imágenes no eran llamativas para la televisión en color y el mundo occidental pronto se olvidó de allá. Y se han vuelto a producir nuevamente situaciones de este tipo y en el mismo país. El presidente de Etiopía criticó duramente a la Unión Europea por las ayudas que reciben los agricultores, olvidando la situación de crisis que se vive en algunos países del continente africano. Etiopía sufre una hambruna sin precedentes, provocada por la sequía, la guerra y la falta de capacidad o de voluntad del gobierno militar. A finales de 1984, la prensa internacional empieza a documentar la tragedia y la opinión pública mundial responde con una generosidad que no tiene precedentes. Se organizan telemaratones y macroconciertos, se graban discos. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad. Buenos días, amigas y amigos de los Domingos de Paradigma. Un domingo más, estamos con todos ustedes y vamos a dar paso a nuestro editorial. Por mucho que nos digan y hablen en los medios de comunicación, no nos podemos hacer a la idea de lo que significa una guerra. Habían llegado desde Prudianka, a unos 10-12 kilómetros de la frontera soviética. Olga se llama ella y llegó acompañada de su marido. Estaba embarazada en sus últimos días de gestación. El 4 de marzo nacía su hijo cuando arreciaban los bombardeos sobre Kharkov. Dio a luz en los sótanos de un hospital. Los médicos, cuando comprobaron que todo había ido bien, los enviaron a los sótanos de las instalaciones del complejo industrial del que procedían. Estos refugios son instalaciones de la Guerra Fría. Están decrépitos y medio derruidos. Muchos de ellos llevan viviendo bajo tierra más de 7 meses. Otras acuden a los refugios cuando las sirenas alertan de algún ataque de misiles soviéticos. Cientos de personas de Kharkov están viviendo bajo tierra desde que los misiles rusos hicieron su aparición, destruyendo todo lo que encuentran a su paso. La vida en cualquiera de estos refugios, que no están adecuados, con mucha falta de medios, llega en algunos momentos a ser irresistible. Pero las personas y su ansia de vivir es lo que la hacen que sea soportable. Pero las guerras, vengan de donde vengan, son una mierda. Y es verdad, son una mierda, con fuego real que arrasa la vida de la gente. Reino Unido. En el Congreso Anual de los Conservadores Británicos, la nueva primera ministra habló así a los miembros de su partido. Todas las fuerzas del Reino Unido están conjuradas para que la economía no avance. La oposición laborista, los liberales demócratas, los nacionalistas escoceses, los sindicatos, los tertulianos, los ecologistas y hasta los negacionistas del Brexit. Aquellos conservadores moderados y centristas han sido relegados por Boris Johnson primero y por Liz Truss en estos momentos. Los que mandan no quieren disidentes en su fila. Y es que Truss ha dejado claro lo que quiere hacer: bajar los impuestos a los más ricos y recortar servicios a los pobres para equilibrar el presupuesto y rebajar la deuda. Pero la política del Reino Unido funciona de manera diferente a como lo hacen por estos lares. Michael Gove y Julian Smith, los dos del Partido Conservador, han sido los impulsores de la rebelión contra la bajada de impuestos a los más ricos y de no estar en la intención del Gobierno de actualizar al nivel de la inflación las prestaciones sociales. Que cunda el ejemplo y llegue por aquí, para que nuestros congresistas se enteren a quién deben su acta de diputado o diputada. Hace muchos, muchos años, el rey Ricardo de Inglaterra partió hacia Tierra Santa en una guerra de cruzadas. Durante su ausencia, su malvado hermano, el príncipe Juan, usurpó el trono. El pueblo depositó su única esperanza en Robin Hood, quien robaba a los ricos para ayudar a los pobres. Ha habido muchas leyendas y cuentos acerca de Robin Hood, y todos diferentes. Bien, nosotros los del Reino Animal tenemos nuestra propia versión. Y es la historia de lo que en realidad sucedió en Sherwood. Las mujeres en Irán. La muerte de Mahsa Amini, detenida por la policía de la moral de Teherán cuando la custodiaban en la cárcel por no cubrir bien su pelo con el pañuelo obligatorio, ha movilizado a las mujeres de todo el país y se han solidarizado de cualquier parte del mundo y han sido las más importantes desde que la situación económica se hizo insostenible entre los años 2018 y 2019. La represión del régimen no se ha hecho esperar y son ya casi 180 personas muertas a manos de la policía y de los antidisturbios. El país siempre ha estado movilizado con la injusticia, bien del Shah o del nuevo régimen islamita chií. Pero ahora las movilizaciones las protagonizan las mujeres, que están dispuestas a aceptar llevar el velo obligatorio y, para demostrarlo, se lo quitan en público. Este velo que quiere ocultar su cabello, y tanto es así que se rapan su cabellera. Esta situación se ha desencadenado como consecuencia de la muerte de Mahsa Amini. Al régimen chií no le tiembla el pulso a la hora de reprimir, de ahí las muertes causadas, pero esta llama que ha prendido en las mujeres de Irán y que se ha extendido a todas capas sociales será difícil de apagar, y las mujeres no están dispuestas a que esto suceda. ¿Seguir o no seguir? He ahí la cuestión. Esto no es Hamlet, y el nombre de esa chica es más común entre nosotros. Se llama Noelia da Costa. Nació hace 26 años con una parálisis cerebral que le afecta la movilidad. En julio logró graduarse en trabajo social por la Universidad del País Vasco y obtuvo un notable alto en la defensa de su trabajo fin de grado, diversidad funcional, tercer sector y trabajo social, caminando hacia una vida independiente. La Universidad del País Vasco le ha denegado un especialista que le ayude a ir al baño, desplegar el portátil o quitarse la cazadora. El 29 de septiembre acudió a la facultad para asistir al estreno del curso. Da Costa considera discriminatoria que la universidad le haya denegado el técnico especialista que precisa. Se lo han denegado con el siguiente argumento: este recurso dirigido al alumnado con discapacidad y necesidades educativas especiales solo está contemplado para estudiantes matriculados en titulaciones oficiales. Sin embargo, en el Reglamento de Igualdad de Oportunidades dice que la institución académica debe de poner a disposición de los alumnos las acciones necesarias para facilitar su acceso a la universidad. denunciado en las redes sociales, a las 48 horas ya habían contratado a una persona. Las leyes que nos amparan a veces se vuelven lentas y en contra de quien las usa y tiene derecho, pero en muchas ocasiones es la denuncia pública la que restablece dicho derecho. Esta mañana de paseo con la gente me encontré el lechero, el cartero y policía saludé. Detrás de cada ventana y puerta reconocí mucha gente que antes ni siquiera la vi. ¡Viva la gente! ¡La hay donde quiera que vas! ¡Viva la gente! ¡Eso que nos gusta más! Residencia de mayores. Amnistía Internacional criticó en un informe a principios de año, tras analizar lo sucedido en las residencias de mayores de Madrid y Barcelona, que el Ministerio Público no está actuando de acuerdo a los estándares internacionales como cabría esperar. La Fiscalía General del Estado emitió ayer un oficio en el que se llama a tomar las medidas necesarias para que los familiares de los fallecidos en residencias por la pandemia sean escuchados. En él se recuerda que el Ministerio Público debe tener una posición proactiva. Además, los fiscales deben asistir a dicha declaración de las personas investigadas y a todas aquellas que resulten de relevancia en este proceso. Los fiscales disponen de 30 días para remitir el número de diligencias de investigación en la tramitación, el número de diligencias interpuestas y el número de procedimientos judiciales que se están tramitando en los juzgados. La población de la residencia es muy vulnerable y ha sufrido especialmente la pandemia. En algunas comunidades se restringió su derivación al hospital, denunciaron los familiares e incluso la patronal del sector. Hasta el 25 de septiembre, 34.298 personas que vivían en residencias de mayores han muerto tras contagiarse del COVID. 10.492 de ellas no se les pudo realizar un test que confirmara la enfermedad. Esto es una noticia del periódico El País del 8 de octubre. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Los amigos de Tamara. Tamara Falcó ha montado la de Dios en Cristo en una reunión cumbre de familia ultracatólica en México. Se alejó Tamara de Íñigo Onieva, una relación que tantos efectos nocivos le causó, pero según dice el autor de esta columna, ahora el esfuerzo está en alejarla de esa ideología odiosa que la rodea. A esos santos radicales no les importa que le cuelguen el sanbenito de homófoba, que, aunque ella lo niega, sí que lo es. Les interesa su popularidad, su vestuario opusino, del Opus Dei, vamos, sus polvos metalizados en sus mejillas y, sobre todo, su declarada fe católica. No es mi estilo sermonear, dice Boris Aguirre en El País, pero se puede ser un buen católico sin ser ultra. Ahora voy a hablar de mí, sigue diciendo Boris en su columna semanal. Ahora voy a hablar de mí, sin señalar a nadie. Aunque he recibido insultos y miradas de desprecio, tengo la suerte de nunca haberme visto rechazado como gay en mi vida profesional o familiar.

ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Bueno, y seguimos en la mañana de los domingos. Y tenemos con nosotros a Manuel Mura, nuestro científico de confianza, que como siempre nos traerá la efeméride del día. Sin temor a equivocarme, os podemos decir que Manuel nos hará vivir mañana de radio extraordinaria. Y no solamente me refiero a esta, ¿eh? Llenas de ciencia, de sabiduría, de humor y de todo lo que a este hombre de radio se le ocurra. Bienvenido esta mañana, Manuel. ¿Qué nos trae hoy para deleitarnos? ¡Oh, qué careta más bonita! José Manuel, qué careta más bonita. Buenos días, María del Mar. Los pelos de escarpia, ¿eh? Los de la espalda. ¡Qué barbaridad! Pues nada, como voy a ser vuestro científico de cabecera, hoy traigo, como siempre, una efeméride, pero hoy voy a hacer un doble salto mortal de dificultad 9.5 porque os traigo una efeméride doble, ¿vale? Porque os traigo algo que conectaremos dentro del programa y con el programa anterior, ¿vale? Yo creo que es algo muy bonito. Los presidentes del gobierno no saben parafrasear a Fray Luis de León, pero nosotros sí, y empezaremos como decíamos ayer, ¿vale? Y si no, que escuche tal. La población mundial ya anda por unos 7.500 millones de personitas, ¿vale? Una población cuya primera necesidad, en muchos casos, es la alimentación o el acceso a estos alimentos. Así que este domingo 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, ¿vale? Que conmemora la fundación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, ¿vale? Y este año he traído las siguientes premisas bajo el lema Alimentos Seguros, ahora para un futuro sostenible. Así que en este año 2022 nos encontramos con una pandemia en curso todavía, conflicto, el calentamiento del clima que no cesa, subidas de precios, desigualdades y tensiones internacionales. Esto está afectando la seguridad alimentaria mundial. Necesitamos construir un mundo sostenible donde todos, en todas partes, tengan acceso regular a suficientes alimentos nutritivos. Nadie debería quedarse atrás. Y de esta efeméride, no sé si José Manuel Méndez Más, parece que está casi todo dicho. Las conciencias de todos y todas tendrían que ponerse manos a la obra y ser consecuente que un futuro sostenible pasa por la solidaridad, el reparto equitativo de los recursos, el famoso esto no es tuyo ni mío, sino nuestro, ¿no? Y tanta y tanta utopía que, bueno, no depende estrictamente de nosotros, a ver si nos vamos a pegar hoy, sino de ellos, de los del poder, los del mazo, los de los recursos, los de los dineros. Mientras que ellos no abran la mano y no se remanguen, el hambre será uno de estos males endémicos. ¡Ay! Y después de este alegato necesario para este día, pasamos a la segunda efeméride, mucho más divertida porque nos traerá la segunda parte del programa. Y tiene que ver con mejorar las visitas al médico, ya que no sé si sabéis, José Manuel María del Mar, que hasta el 16 de octubre de 1846, y por un simple dolor de muela al médico, pues era una tortura, ¿vale? Ese mismo día se exhibió al público la primera cirugía sin dolor. Hasta ese día, toda la cirugía con dolor. Y se la debemos, vaya tela, y se la debemos al doctor William Thomas Morton, estadounidense, que empleó éter como anestésico. Al parecer, este odontólogo estadounidense se había dedicado al noble arte de convencer y charlar mientras el paciente o se atontaba o se mareaba con tanta diatriba o directamente quedaba expensa del alicate como diciendo que se calle este hombre. Lo que todo el mundo conoce como habla más que un sacamuela. Esta herencia de los sacamuelas, no sé si lo sabéis, que la vemos ahora en los barberos, donde en un conocido chiste cañí, en cuanto el cliente se siente y le pone el trapo alrededor del cuello, antes que nada le pregunta, ¿fútbol o toro? ¿No? Entonces ahí ya se tira toda la tarde mientras te está pelando, pues ya, de furbo, venga, pues furbo para tirón, de toro, de todo el tirón. Pues nuestro William Norton no solo era un sacamuelas, sino también un magnífico investigador, que andaba detrás de eso de que el proceso quirúrgico fuera a un nivel más indoloro, y decidió utilizar este compuesto, el éter, que parecía que tenía efectos narcóticos, ¿vale? Estos efectos, no sé si sabéis cuáles son, pero son los típicos atontantes que te dejan con esta media sonrisita de estar en los mundos de Yuppie, ¿no? El 16 de octubre, como hemos dicho, de 1846, ante una plaza abarrotada, y lo tengo que decir, 22-22-22 del dúo de sacapunta, de médicos y estudiantes de medicina, Gilbert Abbott, un paciente de 20 años, inhaló unos vapores de éter, se fue a los brazos de nuestro amigo Morfeo y fue operado sin dolor alguno, extirpándole en este proceso un tumor superficial en el cuello. Así que un día señalado en el, por fin nos olvidamos de todas las intervenciones dolorosas y un día en el cual nace la anestesiología como disciplina médica. Muy bien. Y anda que no nos gusta jugar a los médicos y no pensemos mal, que también se puede pensar mal a esta hora de la mañana, pero es verdad que el ser humano, marido hermano, se pone que vaya tela, siempre ha estado y está obsesionado con vivir más, alejado de dolencias, enfermedades, con una promoción de la salud como fin último, ¿no? Lo que yo llamo una jubilosa jubilación sin achaque. ERTO, un plan que yo que denominaría vacaciones venido eterna. Anda que nos las pillara, ¿eh? Con su buffet de comida infinito y sus pajaritos por aquí, pajaritos por allá. Además, tú que están contentísimos esa gente, mayor, contentísima. ¿Y qué sería de nosotros sin la anestesia? Esa disciplina que hace que la pupa no nos duela tanto cuando nos operan y que arregla. Y porque hay veces que en el ser humano se hace uno descosido, que ¿para qué? Y si no, que se lo diga a mi suegra, que en un carajazo bastante simpático, de hace unos días le han cosido 7 puntos de puro dolor en la barbilla sin anestesia. Agua bendita ni un triste paracetamol. Vaya tela. Un saludo, suegra, a recuperarse pronto, cuando nos escuchemos. Hablemos entonces de la historia de esta farmacopea anestésica. Y como siempre sabéis, queridos oyentes, hago un repaso de los hits de la época, ¿no? Un repaso divertido. Ya lo dijimos en programas anteriores, pero es que desde que dejamos de ser unos simpáticos monentes, balanceándonos de árbol en árbol y nos convertimos en una nueva especie, ese Homo sapiens ha mirado siempre a la naturaleza. Y hemos encontrado allí un supermercado abierto 24 horas al día donde abastecernos. En este sentido, aparecen los primeros científicos, lo hablábamos los otros días, yo creo que José Manuel hablamos un poco de ellos, los farmacéuticos en este caso, o paleofarmacéuticos, el típico chamán curandero de turno que tenía conocimiento sobre hierbas y productos naturales. Este primer empleado público, altamente demandado por el INEM paleolítico, hacía rudimentarios ungüentos y emplastos, extrayendo los principios activos de estos productos naturales de una forma rudimentaria por moliendo a presión. Según estos doctos precientíficos, estos emplastos naturales serían buenos tanto para mitigar un dolor de muela como para cicatrizar el típico corte del abrazo de un cariñoso oso. Y es que yo pienso que esto de curar en esa época me lo imagino de esta forma. Unga, unga, aquí unga o dolor. Traducido a tengo un dolor de estómago que me tiene doblado. Anga, unga, anga, anga. Traducido, tómate estas hierbas que seguro son buenísimas. ¡Unga! ¡Unga! ¡Dolor unga! Me está doliendo más y encima noto hinchazón de extremidades. ¡Anga unga! ¡Exagerado! ¡Anga ya! Ya veo que no son buenas, pues nada, la quito del inventario y busco otra cosa. Y eso como inicio, pero es que el siguiente paso nos lo encontramos en los guíes. No, hoy no vamos a hablar a José Manuel de los griegos. Mira, que los meses se le están cayendo todos los anillos. Hoy no vamos a hablar, hoy no le vamos a dar caña a estos filósofos teóricos de la ciencia, sino vamos a hablar de los egipcios, ¿vale? Otro pueblo bastante culto y posiblemente el primero que jugó con eso del quimicefa, ¿vale? Tanto que la palabra química parece que deriva de la palabra quemella, que significa el arte egipcio. Ah, interesantísimo. Quemella. Derivaría la palabra química. Es más, tendrían que ser buenísimos en este arte porque los egipcios dominaron, atención, la metalurgia, la cerámica, la fabricación de vidrio, los tintes naturales, la elaboración de perfume y cosméticos. Conocían muchísimo de los elementos químicos que conocemos como oro, plata, plomo, especias, y sobre todo le daban por jugar con las levaduras, esos maravillosos microorganismos que nos dan el pan calentito y sobre todo la rica, fresquita y maravillosa cerveza. Ay, quien pillara uno mismo, uno ahora mismo. Que yo pensando, digo, así entiendo yo ese idioma jeroglífico, ese idioma salido después de una buena cerveza y que, haciendo una perífrasis, diría, niño, ¿cómo va el escrito este que estoy dictando para el administrador de la finca? Y diría, padre, llevo escarabajo, ojo de ra, escarabajo, pájaro, pájaro y hombre con ánfora. Niño, añade 2 ojos de ra más que se note que estamos cabreados. Pues en el noble arte de curar dolencia, los egipcios no pudieron reparo. Anda, que no escribían raro. Uf, eso lo he dicho hoy. En esto de hacer todo tipo de intervenciones. Es más, tenían todo tipo de especialistas, desde médicos generalistas a oculistas. Pero lo que pasa es que mezclaban un poco de todo. ¿vale? Tenían desde aparato y conocimiento muy avanzados para su época, y os pongo un ejemplo. En aquella época, el estudio de esta enfermedad, de lo que importante es base, cómo reconocer órganos vitales, hasta los egipcios no se sabía que había órganos vitales en nuestro cuerpo, y ellos definieron el hígado, los pulmones o los intestinos como órganos vitales, tan vitales y tan indispensables que lo guardaban los famosos vasos canopes para ir más allá, ¿no? De cuando se embalsamaban. O que el corazón era la fuente de la vida. Ellos comentaban que el corazón hablaba a través de los pulsos en los extremos del cuerpo. O sea, ya notaron la pulsación o ese sistema de venas y arterias. Lo que pasa es que lo mezclaban con la magia, ¿vale? Y entonces tenían concepciones como el soplo vital, algo que conectaba seres humanos y dioses. La enfermedad sería todo aquello que impedía el paso de ese soplo vital en los seres humanos. Se cortaba ese vínculo. Había un vínculo entre los seres humanos y dioses. Pero yo recuerdo, hablando de del tema egipcio, hubo una novela que fue muy... En tiempo de yo ser muy joven, de adolescente y eso, que fue Sinué el egipcio, que hacen una trepanación ya en aquella época. Sí, sí. Una trepanación. Es más... Sí. ¿Del oído? Sí. ¿Una trepanación de oído? No, era... Era trepanación de oído. Sí, coincido con María del Mar. María del Mar se la leído dos veces. No, es verdad, era trepanación de oído. Es más, eso de las trepanaciones y esa cirugía tan sumamente avanzada era porque tenía un instrumental bastante curioso y porque creían que el alma, el mal, residía también en esa parte afectada del cuerpo. O sea, que realmente... Lo que pasaba con los egipcios es que mezclaban un poco todo, ¿no? Pues lo hemos dicho, ¿no? O conocimiento muy científico, o magia, o incluso la administración de fármacos con su correspondiente receta al uso. Y la correspondiente receta iba con el resto del típico dios de turno. De tal forma que he encontrado ahí, como ejemplo, la enfermedad que llamaron exceso de agua en los ojos. No sé si sería que estaban llorando otro día, yo creo que sería un efecto visual tipo glaucoma, catarata, en la cual se tendría que invocar a los dioses Horus y Atum mientras se aplicaba sobre minerales de cobre, malaquita, miel o una planta de papiro. O sea, que hacía una mezcla de todo. Eso sí, el conocimiento del cuerpo lo obtuvieron sin diseccionar ningún congénere. No tenían prohibido diseccionar cuerpo a no ser que embalsamaran, ¿vale? Ese embalsamamiento era una costumbre harto cuidadosa y de una precisión tan brutal reservada solo a la élite y que nos deja maravillosas momias en el Museo Británico y andando incluso por fuera del museo, ¿vale? Perdona por el chiste tonto, hay muchas momias andando. Ahí, que uno que vea. Y hacían prácticas de traumatología, amputaciones, intervenciones oculares o, como hemos dicho José Manuel, se ha adelantado, trepanaciones, ¿vale? Donde se conserva un material quirúrgico muy, muy avanzado para la época. En resumen, en esa época ir al médico del egipcio implicaba o ir con el doctor Cañada o que te operara la bruja Lola. En una suerte de lotería que no sabes si es mejor la enfermedad en sí o el remedio. Vale, pues siguiendo con eso, avanzamos hacia el mundo musulmán. Y ese mundo musulmán nos trajo avances muy significativos en eso de curar enfermedades. Y por daros un dato, el mejor médico, pero médico de verdad, no lo de antes, lo encontramos en Avicena. Conocido Avicena, ¿vale? O Ipsina, ¿vale? Médico científico, astrónomo y filósofo persa del siglo X, que es conocido como uno de los médicos más importantes de su época e incluso impulsor de la medicina moderna. Él ya, en sus escritos, pretendía atender a cada paciente analizando, por un lado, la dolencia, las causas y experimentando con el remedio adecuado, con lo cual ya hay una ciencia ahí bastante, bastante avanzada, ¿no? 10 siglos antes de prácticamente de que se inventara toda la medicina. Su impacto de toda su obra enciclopédica se recogen dos textos súper importantes, el libro de la curación y el canon de medicina, y habla de unos adelantos que tardaron después, como he dicho, siglos en volverse a ver, ¿vale? Por ejemplo, definiciones correctas de catarata o meningitis, hablar de los síntomas de los diabéticos, descubrir con una precisión casi científico al último la anatomía de los humanos, descubrir la circulación sanguínea de arterias y venas, hablar con precisión del sistema de ventrículo y válvula del corazón, o incluso intuye el papel de las ratas en eso de la propagación de la peste, o por qué el agua y la atmósfera pueden contener microorganismos que transfieran la enfermedad o lleve esas infecciones a otros seres vivos. Una suerte de obras y recopilaciones de saber antiguo, de escritos griegos, egipcios, persas, que María del Mar, José Manuel, toparon de nuevo, mira que me gusta meterme yo con ellos, con una Europa que miró más hacia el altísimo que hacia sus propios congéneres mundanos. Lo que siempre hemos contado el otro día, ¿no? De que en aquella época, pues más allá era la bendición por alcanzar con respecto a las penurias del más acá, ¿no? Por más acá penuria, pues más allá no llevará a otra cosa. Con teorías muy locas, me ha encantado, y que parece salir de un programa de esto de madrugada, ¿vale? Pues tú te desvelas por la madrugada y en la tele aparecen cosas maravillosas como venderte el último grito de fregona o cuchillo, o incluso leerte las cartas en directo. Pues quizá la teoría más loca de las que he encontrado sea conectar la teoría de los cuatro elementos con las enfermedades que presenta una persona, los fluidos afectados o incluso la personalidad de dicho sujeto. Yo creo que debemos saberlo, ¿eh? Yo creo que nuestros oyentes tienen que saber este cuádruple salto mortal. Y este cuádruple salto mortal ha venido de la mano, sí, amiguitos de la ciencia, de nuestros queridos pensadores griegos. No, me iba a quedar sin ganas de hablar de los griegos. Eso, al final, la capa tira al monte. La teoría de los cuatro humores, y no tiene nada de chiste, se llama así, teoría de los cuatro humores, nace o está impulsada por Galeno. Galeno. Como el gas. Ahí metí una cuña. Galeno, como el gas galeno, ¿no? No, ningún gas galeno. Galeno, reputado griego y precursor de la medicina, con muy buena publicidad, y tenía la misma empresa de marketing de Aristóteles. Bueno, se lo dejo yo ahí. Y por lo que se ve, y lo explico ahora, pues tuvo un día tonto y no sé por qué, pues se equivocó y no entendió eso de lo que era la ciencia, ¿no? Vamos a explicarla, ¿vale? Vamos a explicarla y vamos a ofrecer incluso, José María de Malema, a nuestros queridos oyentes, una explicación de su personalidad que conectará con su signo zodiacal y lo mismo se raja las vestiduras. Galeno cogió la idea de los cuatro elementos, hasta ahí bien, los recuerdo, aire, agua, fuego, tierra, y los conectó con los fluidos corporales que se creían responsables en su desequilibrio de todas las enfermedades que aquejaban a cualquier ser humano. A saber, cuatro fluidos corporales: bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre. Está bien, ¿no? Sí. Habéis perdido, sí, ¿no? Sí. Tenemos cuatro elementos y cuatro fluidos. Pues vamos a darle un toquecito innovador. Galeno pensó, ahora le meto las estaciones del año y ambos conceptos casan como cremallera de pantalón. Está clarísimo. Pues lo primero que tenemos que definir con las estaciones son las edades del hombre o del ser humano. El niño en la primavera, el joven en verano, el hombre maduro el otoño y el anciano el invierno. Hasta ahí no tengo nada que decir. ¿Y los fluidos? Pues la sangre se consideraba caliente y húmeda y por tanto correspondía con la primavera. La bilis amarilla se consideraba caliente y seca, verano. Más caliente y seco que el verano ni nada. La bilis negra, fría y seca, el otoño. Y la flema, por los que nos queda. Fría y húmeda, el invierno. Que te coges así el invierno y no hay rebequita que te ponga. Pero esto no ha hecho nada más que la magia, sin conectar la magia de esto de las características y su enfermedad. El conejo de la chistera sale cuando tenemos en cuenta cuatro tipos de personas y os vais a ver totalmente reflejado. Y José Manuel lo va a saber porque sí. Las personas nacidas en primavera y, por tanto, con fluido sangre, son amigables, bromean y se ríen de sus cuerpos y están teñidos de rosa, ligeramente rojo y tienen una piel bonita. Hasta ahí. Las personas nacidas en verano y, por tanto, fluido bilis amarilla, son amargas, de mal genio y atrevidas. Como característica visual tienen la piel amarilla. No sé, tendrán cara de chino. Las personas nacidas en otoño y, por tanto, fluido bilis negra, son perezosas, temerosas y enfermizas. Y, atención, tienen cabello negro y ojos negros, ¿eh? Si veis un cabello negro y ojos negros, han nacido en otoño. Según Galeno, en otoño. Y por último, que le encanta a José Manuel, las personas nacidas en invierno, porque él y yo nacimos en invierno, y por tanto, con flema, y también María del Mar, somos desanimados, olvidadizos y tenemos el pelo blanco. Yo lo tengo pintado. Ah, pero blanco por dentro. Pero blanco por dentro y lo sabe. Como veis, querido oyente, tomo científico, verificable, totalmente científico. Yo evidentemente soy desanimado y todo eso. Solo hay que decir que no sé lo que se tomaría Galeno, pero por eso, de eso quiero yo en tazas grandes. Y con esto, perdona, José Manuel, María del Mar, que vuelvo en un segundo. Que es que me llama, el del seguro que me llama, que ahora vuelvo, que pone musiquilla. Venga, ponemos una música. Ahora vengo un momentito. Ahora un momentito, venga. No te preocupes. Pero no sabemos si va a volver pronto o más tarde. Se ha ido. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Carlos, que están llamando a la puerta. Pasa, pásate, ya estamos en el aire, venga. Oye, perdona. Nada, no, ya ha vuelto, ¿no? Lo siento, el del seguro. Ojo, que anestesia, no te preocupes. Que anestesiado me ha dejado, coño. Y viene estupendo, ¿eh? Porque me ha dejado súper anestesiado. Y por eso dejé yo eso de qué pasaba con las intervenciones sin anestesia, ¿no? ¿Qué pasaba antes con la cosa cuando no había anestesiado? Pues que la cosa dolía mucho. Dolía y mucho. Y o te emborrachaban para perder el conocimiento, que hasta ahí bien, o... ¿Quién no reconoce la típica escena donde aparece un tipo en el al cual hay que coser, remendar o desmontar alguna parte corporal? Y a la orden de muerde aquí, cual San Bernardo, acaba con un palo en la boca mientras que sufre la decaída en la intervención. Digo, que me recuerdo una película de chica que le dieron un palo que me mordiera y le cortaron con un cuchillo ahí en la pierna. Está. Ahí, a dolor, a puro dolor. Me quedó marcado, yo era pequeña, ¿eh? Me quedó marcado. Pues sí, María del Mar, hasta la introducción de los anestésicos en nuestra vida, la única forma era o sufrir dolor o acabar inconsciente antes o durante el proceso. Seguro que a la vista de un chorro de sangre acaba uno visitando el país de los sueños, está claro, ¿no? Ves sangre, pum, cae del tirón. Y lo peor no era esto, no, lo peor es que encima te jugabas la vida. Y por dos motivos principales. Una es si te pillaban tarde. Si te pillaban tarde, la septicemia o que la presencia de bacterias en la sangre te dejaba al borde del abismo de Hades y del otro barrio, el de los Callaos. Pero si te pillaban bien, tampoco te llevaba mucho el desarrollo tecnológico, porque aparecían unas intervenciones con una plantilla de muñones y extremidades cosidas de aquella manera que tampoco dejaba al paciente con una calidad de vida decente. Vale, entonces era complicado sin anestesia. Por cierto, que hemos hablado de la septicemia y es la causante de una de cada cinco muertes a día de hoy registrada en nuestro querido planeta. Así que con las bacterias, cuidado, que son chungas, pero eso para otro programa, ¿vale? Hablaremos de bacterias. Pero por suerte llegamos al siglo XIX y en algo mejoró nuestras vidas con intervenciones algo más científicas y sobre todo, como hemos comentado en la efeméride, por eso hablamos de anestesia, con la introducción de los anestésicos. Cerremos este apartado hablando solamente dos de ellos, el éter de nuestro querido científico William Morton y sobre todo el gas hilarante. La primera opción química como anestésico salió un poco rana. Se utilizó el gas inhalante, el óxido nitroso, descubierto en 1772 y se usó como gas anestésico, hasta ahí bien, porque tenía propiedades que te hacían partirte el culo a cualquiera que lo inhalara y era usado en atracciones de barracas de feria, pero fue pasados 50 años de su descubrimiento cuando... hicieron que el paciente se inhibiera y se relajara en una operación. O sea, se utilizaba esa cirugía, la putada, hablando fino y claro, no se dormía del todo. Que lo que digo yo, que me deja estampa tan idílica como, doctor, ¿qué hace con ese serrucho? Y esa sangre, que es mía. Pues nada, dale, que no, como duele, como no es tuyo. Dale. Y ahí se partía y ahí... Era una anestesia un poquito regulera, ¿no? El éter usado por William Morton sí que iba bien. Inhalación, directo al país de los párpados cerrados y operación sin problema. El problema lo tuvo nuestro querido científico. Hay que ver, que traigo siempre científicos que siempre las pasan joía. Que, viendo sus fantásticas propiedades, lo quiso patentar. Adiós. Y le llamó Leteón, ¿vale? Que viene del griego, que significa olvido. Le puso, al parecer, una hierba aromática y lo quiso patentar. Pero que luego entró en una disputa judicial sobre la autoría del invento y, pasados 20 años, dejó a este científico, a nuestro querido científico, afligido, cara y contecido y sin un duro, muriendo en la indigencia. Que manda narices, ¿eh? Por llevarnos la anestesia, morir sin la indigencia. Las patentes de la farmacéutica estaban ahí ya. Las patentes estaban ahí dando. Y esto ha sido para hablar de anestésico o ponme de eso que no me enteré yo de la sangría que me vas a hacer en esta intervención quirúrgica. Para terminar, nota sin anestesia para acabar la sesión. Que suena siempre a examen. Aquí tendríamos que poner un algo de examen. José Manuel. Presente. ya se podía haber quedado. La tiene el estómago conmigo, ¿eh? Ay, pero que pienso contigo porque a María de Mar un poquito más de cariñito, ¿sabes? Cuando te digo la palabra sangría, ¿qué te viene a la cabeza? Un vaso de vino. Ponme dos, ¿no? Y fresquita, ¿no? Pues durante muchísimos años, tienes toda la razón del mundo, José Manuel, pues durante muchísimos años, el que alguien te dijera el único remedio es que le haga una sangría, es que hacía que se le escapara a esta persona el típico pellillo de este, porque sabías que no iba a tomarte el famoso vasito de vino de José Manuel, de esa vida refrescante, sino que el tipo este, que encima... se quería hacer pasar por médico, porque era un matasano, venía cuchillo en mano y te quería hacer corte con la aceituna antes de aliñar. Gracias, Carlos. Menos mal que has metido el corte, ese que hacía falta. Evidentemente, hablo de una época medieval donde eso de abrir cuerpo y saber cómo funcionaba la maquinaria interior pues no estaba mal visto, ¿vale? O sea, sabéis que la autoridad es competente y todo está en la materia. Estos muchachos seguidores de un tal Jesús no te dejaban abrir cuerpo. Y lo normal... dado que estaba totalmente aceptada esta teoría psicotrópica de los cuatro humores que hemos dicho antes, antes que me fuera corriendo por el seguro, que la enfermedad pertinente se zanjaba de golpe con una buena sangría. Y ahí que te sangraban. 5 o 6 litros de una persona de constitución media se iban por el sumidero y te dejaban con lo justo para pasar el día con la carita del conde Drácula de resaca. Vamos, mala cara, niño. María del Mar. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ¿qué me vas a preguntar? Eso digo yo. ¿A que tú eres de las que no les gusta el dolor, las operaciones y le das con alegría al botón de la morfina? Si te tocara. Si me tocara, claro. No, supo? No le daría al botón, estaría, está presionando siempre. El dedo. El dedo así pillado. Cayó la merdeo al lado del botón. Ay, ay, ay, ay, ay. Pues que, pues muy bien, a mí me pasaría lo mismo, yo es que mi dolor no lo aguanto regular. Pues que sepa que ha llegado un momento, y por mucho que le des el botón, María del Mar, queridos oyentes, te están administrando solamente suero, induciendo algo que creo que hemos hablado en este programa, que es el efecto placebo. Es decirle a nuestro cuerpo que mejoramos con este tratamiento. Y mejoramos sin usar ningún principio activo. Solo inducimos al cuerpo que vamos a mejorar, ¿vale? Lo curioso de la morfina es que es la madre de otras dos sustancias activas que derivan de la misma planta, de la dormidera o la planta del opio. Vamos a hablar un poquito. La morfina se la debemos al científico que aisló la planta, el alemán Sir Turner, que pensó en Morfeo, el dios del sueño, el dios griego del sueño. Y en este principio activo encontramos una ruta de síntesis de la droga semisintética heroína. No tengo nada más que decir, ¿vale? De esta sustancia y lo que es. Y de la codeína, una sustancia derivada de esta sustancia activa y que se convierte a sí mismo en morfina en nuestro organismo cuando la ingerimos. Lo malo de estas tres, morfina, heroína y codeína, evidentemente heroína pues es una droga que está más que penada, es que causa adicción y mucha, así que debemos alejarnos de ella lo máximo posible. Pero es imposible, ¿vale? Es imposible atender a uno por un posoperatorio, como ha dicho María de Masi, la morfina de turno como sustancia aliviante de dolores y tampoco un resfriado sin la codeína. Exacto. El principio activo de los antiguos jarabes antitusivos en niño y niña ya la han quitado, ¿eh? Uh-huh. Ya la han quitado ya la codeína, pero antes a mí de chico me daba. Y que hacía que muchos de ellos estuviéramos fingiéndola todo, ¿no? Con el típico, mamá, me duele mucho la garganta, dame un poco más de jarabe y sal a comprar un poco de provisiones, pues si acaso en el fin de sigo con la tos. Y lo he dicho de una forma políticamente correcta. Eso es cierto, ¿eh? Eso lo quitaron, cierto. ¿Eh? Hombre, lo quitaron, sí, que daba adicción. Sí, sí, la codeína por lo visto mucho, mucho, pero era buena, ¿eh? Sí, sí. Era buena. And iodine, and thorium, and thulium, and thallium. There's yttrium, ytterbium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, bromine, lithium, beryllium, and barium. Cerrando la sesión, como siempre. Polémica el canto, José Manuel y María del Mar. A darle con la vara al árbol de la incultura científica, a ver si ya se rompe el árbol ese de las narices. La semana pasada comentábamos parabienes, fobia y filia de los transgénicos. Anda que no liamos nada. Y de los organismos modificados genéticamente y hablamos de ellos. Pues en esta semana vamos a seguir con esa línea. Que está visto que lo que juega con fuego a mí me encanta y como sigo todavía por aquí charlando la radio, pues será que no estará mala cosa. Y claro, empezaremos donde lo dejamos. Y conectaremos con el Día Mundial de la Alimentación. Seleccionar especies vegetales que sean más fuertes para resistir la plaga o el ataque de otra especie invasora, pues maravilloso, ¿vale? Los típicos aramagos que salen cuando regamos al lado de nuestra lechuga, pues no nos gusta, ¿vale? Y queremos quitarla. Y claro, a no ser que sea una plaga como la que sufrió Ramsés II, que dice la Biblia, dice que sufrió una plaga de sapo y rana cayéndole, no vea tú qué rico, cocinado, que son maravillosos, a no ser que sea esa plaga, cualquier otro tipo de plaga es una jodienda, la verdad. Así que la semana pasada hablamos de la necesidad de lo que plantemos sea resistente a todo tipo de inclemencia y por eso seleccionar variedades mejores, selección, modificación genética. De esto ya hablaré cuando esto falle y necesitamos echar producto a la cosecha. ¡Ah! Cuando echamos producto a la cosecha, cuidado que vienen los químicos. Uh-huh. ¿Vale? No hay más fobia que es cuidado que vienen los químicos. Total. Y lo repetiré por activo o por pasiva, que eso de los productos químicos siempre nos parecerá mejor que cualquier producto, o a mí me parecerá mejor que cualquier producto con publicidad como sin aditivo adicionado o sin químico, o en el caso que cierra esta intervención, sin herbicida o con herbicida 100% ecológico, ¿vale? Ahí está la publicidad de fondo. Y os puedo comprar, José Manuel y María del Mar, como científico, algo de esta publicidad, pero solo con aquella que está relacionada con el consumo local y con el uso de menos plástico. Hasta ahí os lo compro. Y dentro de lo que se pueda, productos naturales sin tanta adición de productos químicos como pesticidas y herbicidas. Eso lo compro como científico. De acuerdo. Pero esto no implica que es un tomate eco-friendly, 100% ecológico, criado en cautividad, con agua filtrada en condiciones de sol idónea y recogida con mimo mientras que se le canta una nana, no te recibo que me lo cobréis al lingote de oro, al precio de un lingote de oro. Eso es de vergüenza. Por otro lado, José Manuel, sabemos que somos mucha gente, lo hemos dicho al principio, 7.500 millones de personitas. Los ritmos de producción imponen la estandarización de estos procesos, la generalización de semillas y plantas hacia variedades casi atemporales, y es que hay cualquier tipo de verdura inimaginable a lo largo de todo el año en la estantería de nuestro supermercado, ya no hay frutas temporales, total. Y eso es vergonzoso, y que hace que usemos productos químicos para evitar estas eventualidades, ¿no? Pero todo tiene un pero, ¿vale? Entonces, hoy voy a dar razón y vamos a hablar de mala praxis, ¿vale? Totalmente penada por la administración y que la sanidad, sin embargo, la han perpetuado como normales y cuando no lo son, con respecto al uso injustificado de estos químicos, ¿no? Hablo de los herbicidas clorados y sobre todo el ejemplo más lamentable de ellos, ¿vale? Yo creo que es interesante hablar porque hubo mucha polémica y no podemos terminar así el programa. El DDT. El DDT, acrónimo de diclorodifeniltricloretano, fue un pelotazo mundial. Un pelotazo mundial. Tanto que su descubrimiento como insecticida le valió al descubridor, el químico suizo Paul Müller, el premio Nobel de Medicina en 1948. Pero un pelotazo. ¿Por qué? Porque era un potente, si no el mejor, insecticida en el control de malaria, tifus, la fiebre amarilla y tantas otras afecciones causadas por insectos voladores y mosquitos cabrones que pican, ¿vale? Estas bondades hicieron de este insecticida el maná, echándose alegremente para matar a todo tipo de bichos durante el siglo XX, como sin control, ¿vale? Sin problema, siendo la referencia a nivel de insecticida, lo recomendado, lo más mejor, como dicen, ¿no? Pero claro, cuando se estudió un poco su acción, la cosa empezó a pintar fatal. Este insecticida resulta que es soluble en grasa y prácticamente insoluble en agua. ¿Qué significa eso? Que se acumula alegremente en la materia grasa de cualquier vegetal. Y no es por nada, pero nuestros queridos olivos, buena grasa vegetal tiene que se convierte en aceite. Con lo cual, eso entra dentro del aceite y no hay quien lo remueva. Y lo peor es que como es insoluble en agua, José Manuel y María del Mar, no lo podemos quitar con un manguerazo. Entonces, ¿qué pasa cuando una aceituna con este insecticida es picada con una mosca? Pues nada, que este insecticida pasa a un estadio de la cadena trófica y de ahí a otros animales superiores, solo hay un pequeño paso. Tanto es la alarma que se generó que en 1962 la bióloga marina estadounidense Rachel Carson, en su libro Primavera Silenciosa, expuso como gran peligro el uso continuado de este insecticida. Y de seguir con esa cantidad de uso de ese insecticida, llevaría a la práctica total desaparición de todos los pájaros del planeta. Con lo cual... Y de hecho ya han desaparecido muchos muchísimos pájaros. Y antes, sí, sí. Cuando... Y antes, la abeja. Y abejas también. Abeja, sí, sí. Yo recuerdo que cuando pequeño ibas por el campo y veías bandas de jilgueritos, bandas de gorriones, pero grandes, y muchas... No está en la sección, ni lo había leído, bueno, lo leí, pero no lo he traído, pero a nivel pájaro, que se supone que el 37% de las especies voladoras, tipo pájaro, se han desaparecido, las hemos erradicado. Muchas de ellas tendrán que ver con este uso incontrolado pues con esta arenga, 10 años después, este insecticida fue tachado de cancerígeno potencial para el ser humano. Cancerígeno potencial. Y se prohibió totalmente su total utilización. Pero claro, este tipo de insecticida clorado tiene esta fama totalmente justificada y los que vinieron a posteriores pues fue cayendo tortas pues, del mismo tipo, ¿no? Por suerte se han ido modificando estos productos químicos hacia otros derivados del ácido fosfórico. Ahora son organofosforados y se venden en cualquier supermercado, ¿vale? Y no se acumulan tanto en ese aceite de grasa y son solubles, parcialmente solubles en agua. Por tanto, puede ser removible, ¿vale? O lo podemos quitar de en medio. Tras esta espesura científica que baja hasta el tono de voz, solo tengo que decir que no tenemos que demonizar porque sí a todos los herbicidas o insecticidas o a todos los productos químicos, por lo que sea, por la publicidad, por una idea no muy científica o por tu vecino que es eco-friendly, de los que si pudiera tendría un oso panda en su casa, y lo digo con mucho cariñito y respeto, pues tampoco está bien, ¿no? Como siempre, la ciencia es la respuesta a muchas de las cosas que desconocemos y tenemos que confiar en ella. Pues ya está. Pues muchísimas gracias, Manuel. Pues nada, como siempre, muchísimas gracias a vosotros. Vaya, pues estupendo. Ya. Vaya lección hoy, vaya, ¿eh? Vaya, bueno. Fantástica. Manuel siempre nos trae aquí una lección entre efemérides y ciencia bruta y ciencia más específica que nos deja un poco anonadados, ¿no? Ojalá, yo estoy segura de que nuestros amigos y nuestras amigas de los Domingos de Paradigma también estarán alucinando con esta incorporación tan estupenda colorado, de Manuel Mora. Que me quito, que me sí, pones colorado. Bueno, pues hasta el domingo que viene, hasta Manuel. El domingo que viene, un beso. Adiós. Palabras de amor, ansiedad, de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando. Mis lágrimas. En los Domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Bueno, pues buenos días de nuevo en los Domingos de Paradigma y ya entramos de lleno en la economía. Aquí está nuestro amigo, como siempre, formando parte de esta ilustre mesa, sobre todo por él, por el economista, Alfonso Pastrana, que nos va a acompañar hoy a ver lo que nos trae este domingo. Así que estamos todos atentos y Alfonso, atentas. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, nunca me habían dado el título de ilustre, pero bueno, traté de lucirlo con dinero. Bueno, está bien, está bien. Pues mira, hoy he pensado aprovechar que acaban de dar los premios Nobel de Economía del año 2022 y que era una buena oportunidad para hablar de esos Nobel de Economía y para hablar de las personas a las que se lo han dado y también para aprovechar para hablar de un tema del que José me ha hablado muchas veces que lo sacara porque sabe que es mi especialidad, que es la banca. Y bueno, pues entonces vamos a aprovechar para comentar un poco todo el tema de estas personas que yo estoy seguro de que la mayor parte de nuestros oyentes, al menos a uno de ellos, sí lo habrán oído nombrar con bastante frecuencia en los años pasados, que es a Bernanke, que ha sido el presidente de la Reserva Federal Americana, ¿vale? Y las otras dos personas a las que le han dado el Nobel de Economía junto con él, Douglas Diamond y Philip Devin, pues son bastante menos conocidos. En cualquier caso, parece que la economía, que la Academia Sueca, a la hora de dar este premio, por cierto, había, no sé si merece la pena comentarlo, pero no fue un premio instituido por Nobel, o sea que no es un premio que haya sido dado por la Fundación Nobel, sino que se instauró con posterioridad, ¿vale? Uh-huh. En cualquier caso, está también bien premiado económicamente, ¿no? Pues como decía, probablemente a Bernanke sea una persona mucho más conocida, pero a los otros dos no tanto. Y la Academia ha querido precisar en el caso de Bernanke que ese premio tiene más que ver con sus aportaciones teóricas y académicas de años pasados, de hace bastantes años, por cierto, porque los premios, los trabajos a los que hace referencia la Academia Sueca son del siglo pasado, o sea que han tardado bastante en darle, el premio. Y bueno, y son trabajos que tienen que ver fundamentalmente con los análisis que hicieron estas tres personas en torno a lo que son las crisis financieras y las crisis bancarias. Y fundamentalmente estudiaron lo que son la crisis del 29 y los efectos de la crisis del 29. Entonces, bueno, como comprenderéis, pues es algo un poquito extraño que a estas alturas se premien estudios sobre la crisis del 29. Estoy convencido de que tiene mucho más que ver con la crisis actual o con la crisis del 2008, en la que Bernanke fue un protagonista principal, el motivo por el que ha sido dado. Pero bueno, en cualquier caso, estos son los, así se les ha reconocido en, a esta altura. Y me preguntaba antes, fuera de micrófono, que quiénes eran los otros dos, José Manuel, porque no le sonaban. Y bueno, el principal y más reconocido mérito intelectual de estas dos personas, de Diamond y Deeming, tiene que ver con un modelo que se llama el modelo de Diamond y Deeming. El otro día estuvimos hablando de una curva famosa y este año vamos a hablar, pues esta semana vamos a hablar de este modelo, ¿no? Este modelo lo que pretendía era justificar de alguna manera la necesidad de una intervención política en los mercados en momentos determinados y tener también preparada determinadas defensas ante sucesos que pudieran ocurrir. En concreto, o de alguna manera podríamos decir que fueron los iniciadores o defensores de lo que se ha venido a llamar a posteriori los fondos de garantía de depósitos de las entidades financieras. Algo que en la crisis del 29, efectivamente, evidentemente, pues no existía. ¿Vale? ¿Y por qué de este asunto? Vamos a tratar de explicar un poco, y aquí me cambio ya de relato, cómo es el funcionamiento del sistema bancario y por qué estas personas entendieron que se debería de intentar de esa manera el mecanismo. Porque muchas veces no entendemos muy bien cómo funciona un sistema bancario y cuáles son las ventajas y los inconvenientes que tiene ese sistema bancario, que es absolutamente fundamental en estos momentos para la propia existencia de las relaciones comerciales, de la actividad económica. Sin este sistema financiero sería imposible pensar en el desarrollo, en la capacidad de crecimiento económico que ha habido a lo largo de los últimos años. Hay un elemento clave en el tema bancario, que nos lo enseñan casi en primero de carrera, ¿no? Y es que la banca lo que hace fundamentalmente es transformar plazos. ¿Qué quiero decir con eso de transformar plazos? Me estáis mirando ahí con una cara claro. Que yo rara. Claro. Bueno, pues transformar plazos quiere decir que siempre, las entidades financieras cogen depósitos a corto plazo e invierten a largo plazo. Por eso se les dice que son transformadoras de los plazos, porque están con un dinero que tienen en principio que devolver, que es de los depositantes, y que normalmente el ciclo de vida de ese dinero depositado es mucho más corto que el ciclo de vida de los activos en los que invierten los bancos. Bancos, también otras instituciones como seguros, en fin, ahí habría que hablar más. El banco invierte el dinero de las personas. El banco invierte tu dinero y el mío. Eso. Claro, si no tiene, el banco tiene una parte del dinero que forma parte, digamos, de los accionistas que ponen en marcha el banco, que es el capital de ese banco, pero luego además ese banco tiene todos los depósitos que nosotros lo llevamos y le decimos, oiga, que yo quiero tener aquí dinero pues para pagar mis recibos, quiero tener dinero porque quiero tener a largo plazo un dinero que me dé un tipo de interés. Eso llevamos unos cuantos años que no lo vemos, pero bueno, uh-huh. También formaba parte del esquema. O porque quiero tener una garantía de que no me lo roben en mi casa, o porque quiero disponer de ese dinero en algún momento fuera del territorio en el que estoy. Es decir, los motivos son varios y diversos, sí. Y en función de eso son varios y diversos los usos que nosotros hacemos a su vez del dinero. Pero el banco lo que hace con ese dinero no te lo guarda en una caja. Yo tenía un... Cuando, fue muy divertido, voy a contarlo, no lo tenía pensado, pero yo creo que viene a pelo. Cuando yo empecé a trabajar en la banca, yo empecé en una oficina de cajero, ¿vale? Y a los pocos días de estar en la oficina me advirtieron de un cliente. Dice, oye, estate atento a este cliente, que siempre ocurre lo mismo con él. Digo, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Dice, no, es que él tiene aquí su dinero y de vez en cuando viene a que le enseñemos su dinero. Ah, vale, bueno, ¿y qué hago? Dice, no, pues tú le enseñas su dinero. Ah, vale, bueno, pues yo le enseño cine. Tenía mucho. Y, bueno, tenía algo, vamos, no, sí, tenía. Coño, no es lo mismo enseñar. No, yo no tenía todo. 100.000 pesetas, por aquello en pesetas entonces, que 100 millones de pesetas, que tendría que tener un mueble y decir, mire usted los 100 millones de pesetas. Yo no tenía la caja tanto dinero probablemente como el que tenía ese hombre, sí, no era de los que tenía menos. Pero bueno, pero lo que no me advirtieron fue que fue con lo que me gastaron, digamos, la broma, es que ese hombre además conocía cuáles eran sus billetes. Madre mía. Y pretendía... El hombre que yo le enseñara su billete. No, no solo que le enseñara que allí tenía el suficiente dinero como el suyo, sino que tenía además hasta sus propios billetes. En fin, era una cosa más curiosa allá, y divertida. Estaba más para allá que para acá, el hombre. Yo advierto a los señores clientes de los bancos que no vayan a pensando que va a estar allí su dinero guardadito ese día, ni va a ser su dinero el que ellos dejaron allí, el que le devuelvan en su claro. momento. Entonces, me estaba refiriendo a eso de la transformación de los plazos, ¿no? Claro, esta transformación de los plazos origina un riesgo. Ese riesgo es que en un momento determinado los clientes de las entidades financieras quieran coger esos depósitos de una forma intensa en un breve periodo de tiempo. Y eso puede provocar colapsos muy serios, como los que ocurrieron en 1929, que fueron los que estudiaron estas personas. De tal manera que se podían encontrar con que aquellos que en situaciones de pánico vivida, como se ha llegado a vivir, o en situaciones de tensión elevada, como los que hemos vivido no hace tanto tiempo, en la crisis de 2008, las personas tuvieran miedo de que no pudieran sacar sus fondos, fueran en un número muy elevado, a retirar los fondos, y evidentemente esos fondos están depositados en una serie de activos que no son tan líquidos como para disponer de ellos en cuentas en un momento. Es decir, con ese dinero que el cliente ha llevado, pues yo le he dado un préstamo hipotecario a una persona a 30 años. Yo no puedo decirle ahora a la persona que tiene esa hipoteca, devuélveme mi dinero, devuélveme el dinero que te he prestado, que me lo están pidiendo los clientes. ¿De acuerdo? Entonces, claro, eso es un riesgo latente, un riesgo que no tiene fácil solución, porque la labor de transformación de los plazos, por otro lado, es absolutamente esencial y necesaria para el sistema económico. Si cada uno de nosotros tuviera que tomar las decisiones de inversión y de cómo colocar los dineros, si los colocamos en un activo determinado, en un bono, en una acción, en una hipoteca, en un préstamo personal, en un préstamo de una tarjeta, en un préstamo para una nevera, eso no puede funcionar nada más que contando, digamos, con unas entidades que se dediquen a eso. Y tampoco, si nosotros pretendiésemos relacionar el tiempo previsto de mantenimiento del depósito con el tiempo en el que nosotros vamos a prestar ese dinero, la generación y la creación de inversión sería prácticamente inviable, la capacidad en ese sentido sería muy poca. ¿Cuál es el motivo por el que se puede hacer? Pues porque los depósitos permanecen en su conjunto, en su masa, de una manera mucho más estable en el tiempo y permiten precisamente hacer esas inversiones a largo plazo porque la gente va demandando sus depósitos a un ritmo que puede ser perfectamente asumido por las entidades financieras, ¿no? Pues este es el fenómeno fundamentalmente que estudiaron Bernanke por un lado y Diamond y Divin por otro. Y en concreto, Diamond y Divin apostaron por la necesidad de contar con lo que se ha venido a denominar los fondos de garantía de depósitos, es decir, que las entidades generasen unos fondos que no fuesen solamente el capital, para que no fuera solo el capital con el que se pudiera atender, digamos, esas situaciones, sino que en situaciones de riesgo hubiese unos fondos de los que poder tirar para hacer frente a esa crisis, a esas situaciones de pánico. El problema fundamental, claro, que hay con los fondos de garantía de depósitos, como los que existen en España, es que también tienen sus limitaciones. Es decir, nunca vas a poder tener garantizado absolutamente el 100% de todos los depósitos de todas las entidades financieras, porque es que es absolutamente inviable. ¿Quién puede tener depositado esa cantidad de fondos? Ese sistema que se genera, por ejemplo, en España, en este fondo de garantía, tiene un límite de hasta, por ejemplo, en el caso de España, hasta 100.000 euros por depositante. Y a partir de ahí, digamos, ya tienes que esperar a la liquidación de los activos correspondientes de la entidad financiera. En cualquier caso... ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo es qué? De espera. Pues la espera puede ser toda la vida o muchos años. Hombre, y la espera puede resultar que no te den ni un duro o puede resultar que te devuelvan una parte de los bienes. Por ejemplo, hace poco hemos tenido la liquidación del Popular, ¿no? Pues todavía eso está coleando y ha habido gente que los depósitos no los han perdido todos porque ha funcionado el sistema, pero ha habido accionistas y demás que todavía están esperando. Normalmente eso ocurre en tiempos de crisis. Claro, claro. Eso, todo eso viene generado porque hay un momento de pánico, de crisis, que unas veces se genera por motivos económicos, otras veces por motivos financieros, otros momentos por lo que se llaman burbujas que se forman de especulación, que saltan en un momento determinado, la burbuja de la subprime, por ejemplo, la burbuja de la vivienda, etcétera, etcétera, que dan lugar a todo este tipo de situaciones. Bueno, pues de alguna manera... lo que proponían esta familia de Diamond y Living era eso, era tener algún tipo de salvaguarda. Bernanke no solo estudió este tema desde ese punto de vista, sino que además puso una serie de elementos como absolutamente necesarios para hacer frente a una situación como la vivida en los años 30, en la que... uno de los problemas fundamentales fue que hubo un choque de liquidez, ya que lo iba a usar en palabra inglesa, un choque de liquidez enorme al que no se pudo hacer frente. Con el conocimiento que él había adquirido precisamente estudiando estos temas, fue con lo que de alguna manera se hizo frente en la crisis del 2008 a la situación que se había vivido con anterioridad, ¿no? Y es que actuó con rapidez, inyectando liquidez, y con eso, digamos, solventó una gran parte de los problemas que ocurrieron en la crisis del 29 y que a los que no se hicieron frente en ese momento por miedo, ¿no? Por esa incapacidad de decir, bueno, pues si el problema es que la gente quiere dinero, vamos a darle dinero. Que ese no sea el problema, ¿no? Ya hemos hablado aquí muchas veces de que el dinero es papel y hay unas maquinitas que hacen el papel estupendamente. Luego eso se cubre contablemente con que va contra los bonos, etcétera, etcétera. Se inyecta dinero y que es lo que hemos estado haciendo precisamente y que es uno de los motivos de la crisis actual en los últimos años. Pero estoy corriendo mucho. Porque hay otro elemento que es absolutamente clave en el sistema bancario y es el que se supone forma parte, digamos, del modelo de entendimiento de lo que es el sistema financiero, que aquellos que hacen esa transformación de los plazos lo hacen porque tienen capacidad y conocimiento del riesgo suficiente como para no incurrir en pérdida en esa generación del riesgo. Porque, claro, si nos encontramos con que no tienen esa capacidad, el problema con el que se van a juntar es que le dan dinero a cualquiera y nos quedamos a dos luces. Sí. Pues, ese fue el problema, efectivamente, José Manuel. Veo que me sigues muy bien. Me sigues muy bien. Ese fue el problema del 2008. Eso es. Efectivamente. Ese fue el problema del 2008. Es decir, el modelo... Con la hipoteca, ¿no? Claro, con la hipoteca subprime, por ejemplo, que fue el inicio. Y también con otra serie de cosas que quiero ir un poco comentando aquí. O sea, que yo... Vamos a referirnos un poco a toda esa estructura de cómo se conformó la crisis del 2008, la actuación de Bernanke, mi duda con respecto a, y ya la voy a adelantar, a que ese señor merezca tal premio. ¿Eh? Y en qué medida la situación actual tiene que ver o no tiene que ver con sistema financiero, con crisis, con los problemas de la banca o no problemas de la banca. Y cómo se está afrontando, ¿no? Y cómo se está afrontando en estos momentos, efectivamente. ¿Vale? O sea, sí, sí. Por ahí quiero avanzar de alguna forma. Somos todo oído, ¿eh? Bueno, yo estaba un poco así en la nebulosa esa que te da hasta ahora y me ha despertado al fondo. Bueno, pues ese asunto de la capacidad al respecto tiene otra acotación más, otro elemento más, que se ha ido incorporando de una forma continuada al sistema financiero y que ha trastocado en más de una ocasión los elementos que deberían de conformar su funcionamiento. Y me refiero a los mercados. Vamos a pasar de ese punto a los mercados. Porque, ¿qué es lo que ocurrió y qué es lo que agrandó, de alguna manera, la situación de la crisis en la que nos vimos envueltos? En la del 2008. En la de 2008. Que es una crisis que sigue sin resolverse en estos momentos. Ya me he ido al final, pero bueno, sigue sin resolverse porque se atajó de la manera que Bernanke de alguna forma había reflejado en su doctrina académica de cómo atacar una crisis como la del 29. Pero vuelvo para atrás, y perdonadme, es que no, sí. Las novelas tienen esas cosas. Ahora se estila mucho eso de la novela que va para adelante y va para atrás, ¿no? El flashback, que le llaman. Bueno, pues, si nos encontramos con que hay un momento determinado en el que las personas que tienen que conceder los créditos carecen de incentivos ético, económico, ideológico, X, porque tampoco podemos apreciar en qué medida eran de un tipo o de otro, y conceden una serie de créditos de una forma absolutamente irregular en el sentido de en que se conceden créditos a personas sin capacidad de devolución, con gran facilidad y sin ningún tipo de, como decimos los banqueros, aval, sin ningún tipo de confianza que te lo sostenga. Además, en un sistema como el americano, en el que las hipotecas se resuelven a las bravas, es decir, aquí ya se ha llegado casi al mismo sistema, pero allí estaba ya puesto en marcha. Es decir, yo no pago la hipoteca y tienes el piso, yo me voy y ya está, vale, pero te has quedado, el problema es tuyo. No es que yo no te debo ya el dinero, ahí tienes el piso. Cuando el banco lo que ha dado es el dinero. No, el piso lo has decidido comprar tú. Tú lo que has pedido es dinero. Pero eso entra en otra batalla. Entonces, este tipo de créditos no solo se dan dentro del sistema a través de un número determinado de entidades, que no fue solo una, fueron muchas en los Estados Unidos, y fueron políticas que además de los Estados Unidos, en España tenemos buen conocimiento de ellas en cuanto a los créditos hipotecarios, cómo se llegaron a dar en momentos determinados, y ahí entonces yo me da culpa que estaba dentro del mercado en ese momento. No fue tan dramático como el caso americano. Aquí fue de otras características, pero no voy a entrar ahora porque no es el momento para ello. Entonces, ese tipo de crédito, en ese momento, no solo hace que da mal ese riesgo, sino que además tú no te quedas con el riesgo, sino que lo incorporas al mercado. Y entramos en una cosa que se llamó titulizaciones, ¿vale? Las titulizaciones eran que ese préstamo se consideraba como un activo determinado, como si fuese una participación, se le daba un precio y se vendía al mercado como si ese fuese un activo de gran interés, de buen rendimiento y de gran seguridad. En un momento en que el mercado estaba buscando rendimientos cada vez más altos porque los tipos de interés estaban cayendo y, digamos, no había activos con rendimiento. Entonces, todo eso se incorpora a otro mundo, que es el mundo de los mercados, el mundo de las titulizaciones, el mundo de los futuros, el mundo de los derivados, el mundo de los swaps, el mundo de los PUC, el mundo de las call, ¿eh? Y te he dicho ya un montón de palabras que ya no te suenan a nada. Y no las voy a aclarar, porque eso sí que sería, habría que dar una clase larga, ¿eh? O sea, eso hay cursos enteros para explicar ese tema. Porque, y yo de algunos de ellos todavía no me he enterado, ¿vale? Entonces, con todo ese conglomerado, se pasa a incorporar al conjunto del sistema financiero. Y además, no solo se incorpora ahí, sino se incorpora con modelos que permiten el, y aquí viene otra palabra interesante del sistema, el apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? El apalancamiento es que tú vas a invertir en un activo determinado tanto, es decir, la inversión es de tanto, pero yo solo te voy a pedir el 10%, el 5%, el 15% del valor de ese activo. De tal manera que en un momento determinado, si ese activo empieza a perder valor, yo necesito ir incorporando, cubriendo esa necesidad, y de un riesgo que yo tenía de un 5%, si lo tengo que cubrir al 100%, multiplico por 20 el volumen del riesgo y entro en un problemón de narices, que fue lo que pasó con Lehman Brothers. Hemos llegado a Lehman Brothers. ¿Eh? Hemos llegado a Lehman Brothers. Que de ahí surgió el problema. Sí. Vamos, de ese fue, lo exportaron a... Eso fue, claro, porque el sistema financiero está, si queremos hablar de globalización, lo más globalizado del mundo es ese sistema. Bancario, ¿no? Los mercados están abiertos noche y día. Y Lehman Brothers arrastró a todo el mundo. Y, bueno, Lehman Brothers fue, digamos, como te diría yo, la punta del iceberg. Del iceberg, como diríamos. Iceberg. Porque realmente ahí fue el momento en el que Bernanke, junto con la cúpula de la Reserva Federal Americana, tuvieron que empezar a tomar decisiones sobre la importancia de esa crisis y cómo atajarla. Y se dieron cuenta que si, igual que había caído Lehman Brothers, podía seguir cayendo, pues los siguientes caballeros del sistema financiero. ¿Y hoy por hoy qué pasa con ellos, con Lehman Brothers? Bueno, desapareció. Vale. Digamos, desapareció. Entonces, en ese momento decidieron que la mejor forma de atacar la situación era inyectar liquidez. Comprar activos, no dejar que cayeran los precios, conseguir que las coberturas suficientes necesarias, dar las garantías, de tal forma que no se entrara en una situación de pánico. Generar los rescates, como se hizo en España. Muchos atacan los rescates y lo que ha costado, pero si no se hubiera montado un sistema de esas características, los que hubieran perdido de verdad la vida serían los depositantes, porque ellos son los que generan esa transformación, los que posibilitan esa transformación de plazo. Ese era el verdadero riesgo que había ahí detrás. Entonces, hasta aquí era donde un poco quería yo llegar. Es decir, toda esa crisis financiera que se produjo por este cúmulo de situaciones que tienen que ver con la mala gobernanza de las entidades financieras, tienen que ver con las malas decisiones de inversión, tienen que ver con modelos estadísticos y matemáticos no demostrables y que si han demostrado algo es que fallan y generan muy serios problemas de mercado. Esta cantidad de posibilidades que ofrecen los mercados que permiten de una manera tan intensa la manipulación de precios, tal y como lo estamos viendo, por ejemplo, en el mundo de la energía, porque este tema no está solo ahí, está en las materias primas, está en muchos lugares. Este tipo de situación es la que da lugar a la crisis que vivimos en el 2008 y a la que Bernanke fue el gran protagonista y al que, de alguna forma, en mi opinión, se le quiere premiar a toro pasado con este premio. Y yo lo único que pienso es que probablemente la situación a la que se encontró necesitaba de una solución en la que la inyección de liquidez era lo mejor en ese momento, puntual, pero se sigue sin dar paso en elementos fundamentales. La forma de funcionar fundamentalmente de la economía y del sector financiero en los Estados Unidos es por, como ellos llaman, la autorregulación. Es decir, la ausencia de controles, la ausencia de verificaciones y todo es que yo me regulo porque a mí me interesa y quién se va a conocer mejor que yo y quién va a hacer las cosas mejor que yo. La experiencia ya ha demostrado que eso no da resultado. Y el problema es que hemos solucionado un problema puntual con toda esta inyección de liquidez, pero seguimos sin darle salida al mismo. Primero, porque en estos momentos una de las cosas que están haciendo más acuciante la inflación y que están generando más tensión es que todo esto está ocurriendo en un momento en el que la liquidez es excesiva, porque no se ha, a lo largo de estos años pasados, retirando poco a poco esa inyección de liquidez, porque no se ha creído, porque se ha estado muy cómodo con tipos de interés muy bajos y porque eso ha funcionado y ha mejorado, digamos, el dinamismo de la economía. Creíamos que esto iba a ser así para toda la vida. No hemos retirado esa enorme masa de liquidez y ahora en estos momentos ni sabes quién es el guapo que se atreve a retirarla. Y además no hemos avanzado absolutamente nada en lo relativo a los controles, a la gobernanza, a la capacidad de control de esos modelos matemáticos que pretenden responder a un conocimiento de la realidad económica que están muy lejos de conocer. Pretender que las decisiones económicas son fundamentalmente decisiones humanas y pretender generar modelos de comportamiento, de decisiones humanas, es realmente complicado. Habría que tener en cuenta tal número de variables y tal número de posibilidades que sería prácticamente imposible. Sin embargo, los modelos siguen estando ahí. Y los modelos tienen un problema, además, que no miran, no ven a la persona, no ven la situación. Ven un número. Por ejemplo, yo uso otro tecnicismo, el VAR, que no me diréis esto qué es, value at risk, el valor en riesgo. ¿Eh? Que es un sistema de medición del riesgo para las carteras, por ejemplo, en la que tú en un momento determinado, que el VAR sube más de esto o baja más de esto, yo retiro mi cartera, compro más cartera, vendo más cartera. Todo ese tipo de sistemas funcionan de manera totalmente automatizada. Y eso hace que en un momento determinado los mercados se desmelenen, porque todo el mundo además cuenta con los mismos modelos. O sea, nosotros vamos a invertir nuestros fondos o invierten nuestros fondos o nuestras acciones o lo que sea, el banco X, el banco Y, el fondo de inversión H o el broker no sé qué, y todos tienen los mismos modelos. Y el día que ocurre X, como todos tienen el mismo modelo, todos hacen exactamente lo mismo y se montan unos pifostios, vamos a usar esa palabra, realmente tremendos. Pues esto era un poco lo que yo quería contar hoy. No sé si me he alargado mucho, si os he liado mucho. Quiero preguntar una cosa. Te voy a hacer una pregunta. Oye, para ti, tú que eres un hombre versado en economía, ¿qué economista ahora mismo a nivel mundial te merece, no sé, que atiende más a tus pensamientos, tanto a nivel mundial como en el panorama español? ¿Cuál de los españoles que... Es que salen montones de economistas y eso nuestros oyentes lo verán por la televisión, que si en la calle, que si este delgadito... Es que yo no me acuerdo de ningún nombre. Yo no lo voy a decir tampoco aquí ahora. No, uno que hay muy delgadito, que vaticinó que la crisis del 2008... ¿el niño Becerra, puede ser? No sé, no tengo idea. Sí, puede ser niño becerra. Bueno, vaticinó que eran 20 años lo que íbamos a tener por delante y todo el mundo se levantó. ¿Cuál te merece no, a ti? Bueno, mira, no, si te digo la verdad, no... ¿O no, un compendio de cada uno dice una cosa no, y otra? No tengo vamos a ver, opinión al respecto. Quiero decir, por ejemplo, en cuanto a economistas a nivel mundial, fundamentalmente lo que hay es escuelas determinadas, ¿no? Y la verdad es que son realmente en muchas ocasiones complicados de seguir y de entender y son difíciles de decir, bueno, pues esta línea es la que yo entiendo más. Yo la verdad no soy capaz de decirte ahora mismo, ni economista a nivel mundial, ni economista ahora, por supuesto, a nivel nacional, que me merezcan garantías. Fundamentalmente, si nos vamos a este tipo de personas que están continuamente en los debates y que están funcionando y demás, yo muchas veces tengo la impresión de que tratan más bien de patar al personal, de demostrar una suficiencia y un conocimiento que muchas veces no tienen. Yo creo que la economía tiene más preguntas que respuestas. Yo por lo menos tengo muy pocas respuestas. Lo que sí persigo, de alguna manera, es ver si las cosas que en un momento determinado se han apuntado están sirviendo o no están sirviendo. El denominar a la economía como ciencia, como la denominamos, ciencia económica, yo creo que es un poco fatuo por parte de los propios profesionales. La economía tiene que ver más con cosas que no responden a leyes que nosotros estimamos como científicas, ¿no? La ley de la gravedad, nosotros sabemos que nosotros cogemos algo, lo soltamos y automáticamente se cae al suelo. Yo no puedo decir exactamente lo mismo de ningún principio económico. ¿Por qué? Pues porque la actividad económica depende fundamentalmente de la actividad humana. Y hay momentos en el que nosotros procedemos, por ejemplo, a actuaciones de, como está hablando ahora, de inyección de liquidez y dar la solución, y hay otros momentos en que hacemos lo mismo, inyectamos liquidez y organizamos un lío. ¿Por qué? Pues porque las circunstancias no son exactamente las mismas. Es lo mismo que cuando hemos estado hablando de la inflación y yo soy partidario de que no se deben de subir los tipos de interés en estos momentos. ¿Por qué? Pues porque un mecanismo de atacar a la inflación es verdad que subir los tipos de interés, pero eso es siempre y cuando el origen tenga que ver con eso. Es verdad que con el enorme volumen de liquidez que tenemos es un sistema de atacar la liquidez, pero el problema de la subida de la inflación no ha venido por ahí, porque llevamos años con una liquidez enorme y con los tipos de interés bajos y no se había disparado la inflación. Ha venido por los cuellos de botella, ha venido por los problemas con la energía, por los problemas con las materias primas, y cuando eso poco a poco vaya desapareciendo, si es que desaparece, pues desaparecerá. Pero entrar ahora a atacar a través del tipo de interés, yo creo que no es el mecanismo. Sin embargo, eso ha funcionado en otros momentos. Bueno, nuestros oyentes se estarán quedando como nosotros, un poco ahí, con lo que hoy nos cuenta Alfonso, tan bien contado como lo ha hecho, y la verdad es que salimos un poco mejor de lo que entramos, aunque luego se nos presenten más dudas, pero bueno, para eso estamos aquí, para crear dudas, preguntas y dentro de lo que cabe, que haya alguna respuesta. Así que seguimos con nuestro programa en este domingo. En este domingo de la mañana. Estreche mi retrato con frenesí y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Buenos días. Hoy estamos con un programa especial o una sesión especial y nos acompañan Blanca Juliá, Actún Mejía y Esmeralda, que no sé tu apellido, Esmeralda Morán. Y les cuento. Blanca Juliá Actún Mejía viene de Guatemala, amparada por un programa valenciano de protección integral a defensoras de los derechos humanos, y está dirigido a personas pertenecientes a comunidades que se encuentran amenazadas en sus países de origen.

Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, bien, muy bien. ¿Cómo estás? Nosotros estupendamente, aquí con la tarea. Bueno, me habías dicho que ibas a hablar de la Ronda Norte, a ver qué nos trae hoy nuevo. Venga, de la Ronda Norte. Bueno, nuevo, no sé si nuevo. Bueno, ¿qué, sí, ¿qué nuevo tenemos que hay conocer? Cosas nuevas. Sí. Venga, muy bien, muy bien. Pues, bueno, quería hablar de la Ronda Norte y lo primero, bueno, la Ronda Norte es el trozo de ronda que queda por ejecutar en la ronda de gran, de alta velocidad de Córdoba y... lo que la parte que falta por hacer de la ronda, que es lo que le llaman esta Ronda Norte, empieza en la glorieta del Hipercor, donde cruza la carretera de Trasierra. Sí. Pues hay que conectar esa glorieta con la cuando salimos de Córdoba por Arlan, que vamos o para la izquierda vamos ya para el Muriano y a la derecha nos vamos por la bueno por lo que es la ronda. Tenemos que llegar hasta ese punto. Ese es el trozo de ronda que queda por hacer. Son unos 6 kilómetros. Y bueno, el hecho de hablar ahora de esto es que el año pasado la Junta encarga la redacción de los proyectos de las dos fases que le quedan por ejecutar y tiene que estar previsto para, pues, en 3 años tenemos que conocer el proyecto definitivo, ¿no? Esta ronda no es nuevo el hablar de ella o que salga ahora a la pública todo este asunto. Ya en 2008, entre 2008 y 2010, se hace el primer estudio de cerrar la ronda norte por parte de la Junta de Andalucía. Y entre estos 2 años, pues el primer estudio de 2008 preveía un coste de entre unos 80 millones de euros y cuando acaban de hacer el proyecto en 2010, el proyecto supuso en casi 200 millones. Esto se paró, todo el mundo se quedó un poquito pensando que qué estaban haciendo con esto, ¿no? Y se quedó parado. Ahora, 10 años después, lo han vuelto a retomar, se ha vuelto a iniciar el proceso de construir la Ronda Norte con menos exigencias que en el para que sea más barato. Y en 2019 se hizo un estudio de viabilidad que acabó en 2020. Y en 2020 se hace una nueva propuesta de este trazado. El coste está en unos 100 millones, a la mitad, que tampoco es poco, ¿no? Y la Ronda Norte la divide este estudio en 3 partes. La primera la tiene que ejecutar el ayuntamiento, que es las obras que hemos visto que están ahora, que se han acabado hace poco, que cuando sales desde Arlan salen como una cuesta nueva, una carretera nueva a la entrada de Córdoba, ¿no? Sí, que sí, tienes sí. que desviarte de un lado a otro, sí, que sí, ahora sí, mismo sí, hay sí. cierta confusión, ¿no? Sí. Y esta llega y llega justo hasta el Parque de la Somadilla, en la calle Ingeniero Ruiz de Azúa, justo donde está el campo de fútbol del parque, en la parte baja. Esta que es la más larga, son casi 2 kilómetros y algo, en realidad al ayuntamiento no le ha costado nada. Esta ronda era una carga urbanística de todo el barrio nuevo de Mirabueno, que está al lado del barrio del Naranjo. Cuando este barrio se prevé en el Plan General 2001, pues se le obliga a que además de urbanizar toda la parte del barrio, tenía que ejecutar esta parte de la ronda, ¿no? Estaba cargado ahí. Bueno, llegó la crisis, la empresa se hundió, pero había puesto un aval por el importe de la carretera. El ayuntamiento le ha costado, pero ha ejecutado el aval y la ha hecho con el dinero del aval. En el fondo, por lo menos eso no nos ha costado, no nos le ha costado nada al ayuntamiento, ¿no? Ese es el primer tramo. Después hay otro, el resto del tramo lo divide la Junta en 2 fases. La fase 1, que va desde la glorieta, de donde está el Hipercor ahora, pues si seguimos por ahí, por la carretera esa de ronda que hay ahora, llegamos a la glorieta de los Cines del Tablero, y luego hasta la glorieta donde está la fuente que da el Prica, ¿no? Sí. Ese es el primer tramo de la Ronda Norte. La obra ahí consiste sobre todo en quitar la glorieta y conseguir que los que vayan por la ronda no haya ninguna calle que acceda ni que vaya ninguna que no tengas que pararte, o sea, será en esa glorieta harán todas las incorporaciones a nivel, sí. puentes de que lo pasen. Eso consistirá esa primera parte, va desde la carretera de Trasierra hasta la glorieta de la fuente del Prica. ¿Y esa parte es la que tú dices que vale 100 millones? Esa vale 18 millones de euros. Uh-huh. La primera fase es de la Junta. Y la segunda, en esos 100 millones, la parte del ayuntamiento le he puesto 0, porque no nos va a costar dinero. En los 100 millones la parte que va a ejecutar. Porque se va a utilizar la, el aval que el puso aval que, la empresa promotora de, del barrio del Mirabueno, ¿no? Esta primera parte va a costar 18 millones de euros. Y la, bueno, ya hemos dicho las obras que son. Y la segunda, el tramo, que es conectar la glorieta esta de, del Prica, donde está la fuente, hay que llevarla hasta el sitio que hemos dicho antes, donde está el final del Parque de la Somadilla. Hay que atravesar toda, todo el barrio del Tablero, cruzar la Avenida del Brillante, cruzar el barrio del Camping, pasar por el parque y llegar hasta el final del parque, ¿no? Esos son casi 2 kilómetros, son 1,6 kilómetros. Y esa parte cuesta 80 millones de euros. Y cuesta 80 millones de euros porque lo que se hace es que casi la mitad del tramo va por un túnel subterráneo. O sea, si empezamos, si nos ponemos, nos imaginamos y nos ponemos en la glorieta de la fuente, ¿no? Que está allí, hay un parque alrededor. Parque. Sí, sí. Pues un poquito más para arriba está el canal de Guadalmellato. Sí, sí, sí, sí. Pues la carretera va por el canal de Guadalmellato. Va en paralelo o tendrán que rediseñar el canal o ponerlo subterráneo. Va por el canal, llega hasta la Avenida del Brillante, donde está la oficina de Confederación, sí, justo, atraviesa, cruza la Avenida del Brillante debajo, en subterráneo, y sale al camping. El camping, sí, lo atraviesa el camping. El camping desaparece. ¿Subterráneo o no? No, no, el camping desaparece ya. Y sigue por la por el canal hasta llegar a donde empieza el Parque de la Somadilla, que es la Cuesta Negra, y ahí vuelve ya. Ahí hay un túnel ya que casi no tendrá unos 800 metros, casi un kilómetro, que sale a el punto de conexión con el parque, el, donde está el campo de fútbol de la Somadilla, al lado de Valdeolleros, ¿no? Ese tramo son 80 millones de euros. 80 millones de euros en este estudio previo. No sabemos cuándo acabe el proyecto, cómo será. En el 2010 se suponía que esto iba a costar todo unos 60 millones y acabó en 200, ¿no? No sabemos ahora. ¿Por qué ese desfase de presupuesto, no? Es que esto, el primero de presupuesto se hace pues como tabla. Sabemos que esto tiene 3 kilómetros y más o menos al kilómetro vale a tanto. Ahora, en esta fase, que es la que se ha contratado, se hace el proyecto ya definitivo y ya se analizan bien todos los condicionantes, cuánto vale en realidad a hacer la obra. En el primero, yo creo que además de poner además de que había mucho más subterráneo, donde tú has dicho casi desde la Avenida del Brillante ya era subterráneo, y además todo lo que había en lo alto se arreglaba, se ponía como un carril bici, un parque en lo alto, y eso subió el presupuesto bastante. Una de las condiciones de este nuevo estudio es que se eliminen todo ese tipo de gastos, que no es estrictamente el sistema viario, ¿no? Esta segunda fase que la vemos ahora tan costosa, que no dicen, bueno, pero ¿cómo es que nadie se le ocurrió que por aquí iba a venir una ronda norte, ¿no? Esto en el año 58, en el plan general, estaba previsto, pero iba por donde están ahora mismo los jardines escultos Fernández Márquez, que es si llegamos a donde está el McDonald's del Brillante, subimos el Brillante, sí, hay unos jardines, sí, sí, sí, que sí, llegan hasta la Cruz de Juárez. Sí. Esos jardines están construidos sobre la huella del ferrocarril del Morchón. Si seguimos esos jardines hasta llegar a por las Margaritas y las Moreras, eso hace una curva así, una curva a la calle hasta llegar a Renfe. Esa es la vía que iba hasta un ferrocarril, hasta el Morchón, que cuando sale de Córdoba se mantiene, pasa por el Muriano, por las instalaciones industriales, sí, y ahí se prevía que en ese hueco que quedaba en las vías fuera la Ronda Norte. Sin embargo, ya cuando llegó la democracia, pues las asociaciones de vecinos se negaron a que justo por la mitad del barrio de Santa Rosa pasara una carretera de 4 carriles, y consiguieron el parque, con que ya se imposibilitó que pasara la ronda por ahí, ¿no? Pues la única alternativa que han visto es utilizar la huella del canal, que es la única parte libre que hay de edificación, y claro, hay que pasar el parque. Para no cargarse el parque de la Somadilla, pues está el túnel, ¿no? Eso, y a mí sobre este tema sí me gustaría hacer un par de reflexiones sobre... Venga ahí, venga. Dos reflexiones. Una sobre el modelo de ciudad que tenemos, ¿no? O sea, la reflexión que es decir, ¿hace falta esto, no? Córdoba no es una ciudad redonda, ¿no? Las rondas sirven mucho y muy bien para las ciudades planas, en sitios planos donde va haciendo anillos cada vez concéntricos y la ciudad va creciendo, ¿no? Y usando todos los anillos, ¿no? Córdoba es una ciudad alargada, es una ciudad de valle, del río, que está limitada por dos límites naturales, que son las paredes del valle, por una parte la sierra y por otro la campiña. La ciudad a esos dos límites en el sur llegó en los años 70 con el sector sur y el campo de la verdad en los años 50, ya no puede crecer más. Y al norte, que está aquí, el barrio de Santa Rosa de los 70, de los 80, de la, y todo lo que es Huerta de la Reina también. El otro, y el barrio del PRIC, a todo esto que ya se extiende, es de los 90. En el Plan General de 2001, ahí no hay nuevos barrios densos, ahí solo hay viviendas unifamiliares, ¿no? La ciudad no crece por ahí. Todos los crecimientos del Plan General del 2001 están a Poniente y a Levante. O sea, la ciudad está creciendo a lo largo. Nosotros estamos empeñados en la infraestructura de una ciudad circular, ¿no? Y este trozo de Ronda precisamente está en unos barrios donde no hay densidad de vivienda. Si en vez de ahí en el Brillante tuviéramos, pues como tenemos en Poniente, todo el barrio de Miralbaida y todo, pues ahí hay viviendas y gente que vaya a usar la Ronda. Aquí no hay ninguna. Aquí no hay problema de tráfico en esta parte. Para la Glorieta yo casi nunca he visto un atasco ahí arriba, ¿no? Entonces quizás a lo mejor habría que repensarse todo el modelo viario de la ciudad, ¿no? Y en vez de hacer la redonda, es alargada, ¿no? Y lo que importaría mejor sería a lo mejor conectar pues todos los extremos de esa ciudad que tenemos, como son las quemadas, por ejemplo, al polígono de las quemadas no puede llegar hasta la autovía, tienes que volver a Córdoba y entrar a la autovía de Madrid, cuando tiene una salida directa por donde está la gravera y hay un nudo de la autovía preparado para recibir esa carga, que a lo mejor había que invertir y hacer eso y quitar el tráfico que se quiere quitar del centro, pues evitando que llegue de los extremos, ¿no? O continuar el puente nuevo de las puentes de la ala, seguir ese hasta la carretera de Palma, que también hace falta esa conexión, ¿no? Que yo creo que más importante es más el modelo para que esta ronda norte. Y después sobre el modelo de sociedad que tenemos, ¿no? Que nos vamos a gastar más de 100 millones de euros en resolver un problema, pues que no existe problema, ni va a existir porque no va a haber vivienda, ni gente viviendo ahí. Que a lo mejor esos 100 millones se pueden gastar en otra cosa, ¿no? Que sea más importante, ¿no? Evitar que los... Tenemos tres de los barrios más pobres de España en Córdoba, ¿no? A lo mejor eso es dinero, hay que ponerlo ahí, ¿no? O en educar bien a nuestros jóvenes y que no tengan que emigrar, ¿no? Y que se puedan quedar aquí y en fin, que yo... Personalmente creo que no, yo no me gastaría 100 millones de euros en la ronda. ¿Y eso a quién le compete, Pepe? A la Junta de Andalucía, pero porque el ayuntamiento lo demanda. Lo ha pedido, ¿no? Claro. Es una obra que dentro de los modelos normales de ciudad, pues todas las ciudades, una ronda siempre está bien, pero para sociedades ricas, ¿no? Aquí no creo que seamos tan ricos como para dar... Tenemos otras necesidades antes que resolver un problema de tráfico, que no existe problema de tráfico, ¿no? ¿Y cómo se puede alegar ese proyecto? Ahora mismo se ha contado el proyecto y tiene que salir a exposición pública. Pues yo creo que el momento, en estos tres años, hasta que dentro de tres, cuatro años se aprueben definitivamente los proyectos, pues pronunciarse, ¿no? Pronunciarse todo y simplemente pues que si hay más gente que entienda que esto... pues que no es lo mejor para la ciudad o que siempre es bueno, pero que hay otras cosas más importantes, pues a lo mejor los políticos o los responsables de estas inversiones pueden dedicarlo a otra cosa, ¿no? Pero es el momento. O sea, que todavía no está esto... Todavía no está... No está contratada la obra. No está definitivo. Bueno, pues yo creo que desde aquí vamos a estar empezar, en la ronda. Con la ronda norte. Muy bien, muy bien. ¿Qué más nos traes por ahí de la ronda? De la ronda, ¿no? Esto, espera a ver de lo que nos viene, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno. Pepe ya ha apuntado dos cosas. Primeramente que se va a hacer el proyecto, pero que todavía necesita exposición pública donde se pueden hacer alegaciones o donde los políticos pueden cambiar la situación del proyecto. Sí, efectivamente, ¿no? Va a ser un tema que va a estar otra vez en la discusión de la ciudad, ¿no? Incluso el movimiento vecinal ha estado muchas veces en contra de esto, incluso bueno, está muy pendiente de cuál va a ser la solución definitiva para... Por lo menos, si se basa, es que se haga bien, ¿no? En condiciones, sí. ¿No? Y que Sí, hombre, que además que no somos una sociedad sobrada de recursos, que los recursos sean lo más beneficioso para la ciudad, porque si además, como tú dices, es una zona que no necesita una circunvalación tan de llevarse unos recursos tan importantes, cuando tenemos, como tú has dicho bien, tres barrios de los más pobres que hay en España. Creo que es motivo suficiente para repensarse. Yo creo que sí. Sí, creo que sí. Además, la ronda sí, además de servir a esta gente, pues lo que se quitaría tráfico, pues del vial norte, del sistema vial norte Avenida América, que ahora mismo está sirviendo casi de ronda norte, parte se desviaría allí, pero tampoco está en la parte del vial, no hay un problema de atasco que se vea. Que exija una urgencia para esta obra, aunque estaría muy bien tener una ronda, ¿no? Bueno, sí. Bueno, pues muy bien. Yo creo que esta noticia que nos trae Pepe aquí va a surgir más de una ocasión, y la vamos a traer para debatir en la mesa aquí, que muchas veces hoy estamos más solitarios, pero muchas veces hay personal para debatir, va a servir para esto. Así muy que bien. Muchas gracias, Pepe, por traernos esto y no nos vamos a olvidar de esto, porque para eso nace este tipo de radio. Bueno, Pepe, pues muy bien. Gracias y buenos días por estar aquí con nosotros, y seguimos adelante. Muy bien, adiós, buenos días. Hasta luego. Palabras de amor, ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Empieza el espacio histórico literario Mientras el río baja, de nuestro amigo José Luis Rodríguez Lara, que esta semana nos trae el artículo o el texto que tan maravillosamente nos manda toda la semana, con el título de El huevo. El mito de la creación a partir de un huevo primigenio se halla en muchas mitologías. La energía latente en el huevo se asoció a la energía vital y entonces apareció en cultos de fertilidad. El huevo es el símbolo de un germen primordial del que salió el mundo, o sea que fue el principio y el origen del mundo primigenio. En Egipto, según un mito, el primer dios vino a la existencia a partir de un huevo de ganso divino. Allí el huevo significaba el germen de la generación, el misterio de la vida y el continente de la materia y del pensamiento. El dios Ra está plasmado brillando en su huevo, y además un huevo sobre una momia expresaba la esperanza de vida en el más allá. Khnum llegó a ser considerado un dios creador para modelar en su torno de alfarero un huevo del que surgía el sol, cuando no modelaba niños en arcilla y luego los implantaba como una simiente en el seno de la madre. En la India existe el símbolo cósmico del huevo del mundo. Este huevo es la realidad primigenia que tienen en germen la multiplicidad de los seres. Al inicio era el no ser, que engendró el huevo, y luego este se dividió en partes causando los montes, las nubes, los ríos, los mares. Existe otro mito. Las aguas primordiales engendraron el huevo cósmico y luego este se abrió en dos mitades, que resultaron ser el cielo y la tierra. Las primeras ideas de un naciente cosmos en forma de huevo provienen de remotos textos en sánscrito. Ya la voz sánscrita, Bhamanda, significa huevo del cosmos. En China creían que el primer hombre había nacido del huevo que Tiu dejó caer del cielo y que flotó sobre las aguas primordiales. Allí ya veían que el caos tiene la imagen de huevo de gallina. También creían que el sol produjo sus propios huevos y que estos, a su vez, produjeron a los héroes. En el Tíbet evocan que el cosmos ha nacido de un huevo. De la esencia de los cinco elementos primordiales, esto es, agua, aire, éter, fuego y tierra, dio en salir un huevo. De la yema de este huevo salieron 18 huevos más y en medio de tantos, un huevo de concha marina se separó de los demás. A este huevo de concha le crecieron miembros y los cinco sentidos y se convirtió, en un joven de gran hermosura, quien fue llamado el rey Yesmón y resultó padre de las dinastías tibetanas. En Indonesia y países de Oceanía, el mundo se representaba en forma de huevo. El huevo cósmico es imagen de la creación, igual que el huevo animal es germen de la vida y de un huevo sale la serpiente, símbolo de fecundidad y renacimiento. El huevo es imagen de la vida latente aún no creada y, por tanto, de la potencia en sí, de lo virtual. En realidad, el tema del huevo del mundo es común a egipcios, iraníes, griegos, órficos, celtas, hindúes, polinesios, pueblos precolombinos, etc., que han visto el origen cósmico como nacido de un gigantesco huevo. Para algunos pueblos precolombinos, antes de llegar Colón, el hombre y el cosmos aún no habían salido del huevo. En Grecia, al inicio solo existían el caos, el erebo y el tártaro, y no había ni tierra, ni aire, ni cielo, y del oscuro erebo, la noche de alas negras engendró un huevo, del que nació Eros. Eros se unió con caos y empolló los seres, y a medida que estos se iban uniendo, iban naciendo el cielo, el mar, la tierra y los dioses felices, según describe Aristófanes en su comedia Las aves. Los griegos ya veían que el huevo, con su hermosa forma y color, encierra la maravilla de toda una vida venidera. Y como símbolo de creación, el huevo es también símbolo de la resurrección, el renacimiento y la fertilidad. En el norte de Europa, el hecho del resurgir de la vida alrededor del equinoccio de marzo lleva al hombre de Ostara, la diosa teutónica de la primavera, cuyo animal sagrado, la liebre, es el que pone tradicionalmente el huevo de Pascua. En el cristianismo se hace un símil de la resurrección de Cristo y su salida de la tumba mediante un pollo que rompe el cascarón. Así, el huevo de Pascua es el símbolo de la primavera, señal de la naturaleza fecunda y además signo de la inmortalidad. El valor mítico antiguo del huevo trasciende hoy a la calle con distintas expresiones y significados ya populares, ya vulgares. La expresión "a que no tienes huevo" desafía a realizar un acto de gran osadía. A huevo significa que es muy fácil de hacer, que cuesta poco o nada. Aborrecer los huevos es desistir de una buena obra si no te la reconoce. Andar pisando huevos invita a andar con tiento, muy despacio. Cacarear y no poner huevo es como prometer mucho y no dar nada. El huevo de Colón se dice de aquello que parece imposible de realizar y no lo es. Estar hasta los huevos entraña estar muy harto de algo o de alguien. La gallina de los huevos de oro puede referirse a un beneficio grande pero inseguro. Manda un huevo, pues hay que aguantarse o resignarse. No es por el huevo, sino por el fuero, es decir, no es por el valor que tenga, sino por cuánto representa. Puso huevo y ese, huero o que el solo hijo que tuvo le salió bobo. Se parecen como el huevo a la castaña, que no se parecen absolutamente en nada. Ser el huevo de Juanelo, tener aparente dificultad y resultar, sin embargo, de fácil obra. Ser un huevón, ser lento, tardo, bobo, ingenuo. Tener huevos. Ser valiente, tener más huevos que Manolete, tener mucho valor o ser temerario. Tocar los huevos sugiere molestar reiteradamente a alguien. Valer o costar un huevo, valer o costar mucho. Esto según recogen el diccionario de la RAE, Iribarren y Buitrago, o La Voz Popular. Este texto es original de José Luis Rodríguez Lara, Lestani, octubre 2022. Bueno, y ya finalizamos el programa de los domingos de Paradigma y le damos las gracias a Carlos por estar aquí con la técnica, a María del Mar, a Manuel, a Alfonso y a todos los... A Pepe también y a todos los demás que han contribuido. Todos los que han participado. A que esto sea posible. Nada, queridas amigas y queridos amigos, lo que digo siempre... Sed muy felices esta semana, por lo menos intentadlo, y aquí nos tendréis el próximo domingo, en los domingos de Paradigma. De tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mi...